Buenas noches, gente de fenómenos extraños. Bienvenidos a una noche muy especial, ya que hoy tenemos a uno de los grandes de la parapsicología, ya no solo en España, sino a nivel global. Y bueno, también tenemos el gusto de hacer hoy un pequeño sorteo de este libro, del libro de los fantasmas inmortalizados del gran Luis Merino, el cual voy a decir ahora un poquito las bases que van a ser. Durante todo el directo vamos a ir haciendo, pues, bueno, típicas preguntas, ¿no? Y escogeré yo una pregunta al final que el primero que responda tiene que ser de España, eso sí. El primero o primera que responda se llevará el libro, además dedicado por el propio Luis Merino. Y bueno, pues va a ser un poco esas las bases, ¿no? De que el primero que responda a una pregunta que yo voy a ir haciendo a lo largo del directo y que Manu responderá, pues tendréis que poner qué respuesta ha dicho Manu. Así que atentos durante todo el directo para que, bueno, pues os podéis llevar este precioso regalo, que además agradezco a Luis que me lo mandó autografiado. La verdad que se lo agradezco un montón y que, bueno, además es un gran amigo del canal y es uno de mis analistas fotográficos de referencia. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar primero con nuestra querida administradora que está por aquí también. Vamos a pasar con nuestra querida Cris Muñoz y, bueno, también vamos a presentar a Manu, que también está por aquí. Así que, bueno, bienvenida, Cris. Así ya te he desmuteado. Ah, y ahora sí. pues y ahora también voy a desmutear a Manu, así que bienvenido, Manu, que también estás por aquí. Así que bienvenidos a los dos. Cris es la primera vez que está en este nuevo rol y vamos a explicar un poco lo que va a hacer, ¿vale? O si no, mejor que lo explique Cris. Sí. Sobre que bueno, va a ser un poco la voz del chat aquí en cámara. Así tal cual. Bueno, primero que todo, buenas tardes. ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes a todos los... Buenas tardes acá en Chile, buenas noches allá en España, a todos los amigos y amigas del chat. Para ti, Diego Claramonte, para ti, Manu Carballar, que es un placer tenerte acá. Y bueno, voy a estar representando, voy a ser la voz del chat a través de sus preguntas, chicos, así que formulen unas preguntas muy inteligentes porque tenemos un invitado de lujo y hay que exprimirlo al máximo, con todo el conocimiento que nos va a aportar. Así que voy a estar representándolo a usted acá en la voz del chat, así que, chicos, yo soy ustedes acá, eso. Y bueno, Manu, bienvenido por primera vez a Fenómenos Extraños. Estoy hecho un flan, sinceramente, estoy un poco nervioso porque es la primera vez que te tenemos aquí. Y bueno, sin más preámbulos, bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias. Es la primera vez que me tienes por delante, por detrás. He estado otras veces como público, como un seguidor más, viendo vuestros programas. Muchas gracias. Perdón, antes de nada, déjame pedir perdón y asumir la culpa, mea culpa por el retraso, porque soy un auténtico patán y un auténtico incompetente tecnológico y nos ha costado un triunfo conseguir enlazarlos. Yo normalmente me comunico por señales de humo y palomas mensajeras y estas cosas informáticas me vuelven tarumba. Mea culpa. Toda la culpa es mía. No pasa nada porque también yo he tenido un pequeño problemilla, un pequeño percance en casa y bueno, no pasa nada. Y lo importante es que estamos aquí para hablar de algo que nos encanta y además de tu último trabajo, investigación PSI, que es para mí es una auténtica Biblia. He tenido el gusto ya un poco de leerlo y sobre todo de informarme sobre él. Y además tengo varias preguntas sobre ello, pero yo antes quería preguntarte algo de cómo conociste la parapsicología. O sea, cómo vos te has introducido en este mágico mundo que es el tema de lo paranormal, del misterio en general. Pues yo llegué de una forma un poco atípica, porque yo llegué a la parapsicología desde la teología. Yo quería ser sacerdote, yo estudié teología, yo no llegué a ordenarme, pero sí estudié, sí completé los estudios de teología, porque tenía una gran vocación, probablemente por la influencia de mi abuela, que de pequeño, en vez de leerme cosas normales que se le leen a los niños, el cuento de Cenicienta, de Blancanieves, pues me leía la Biblia. Entonces, claro, ya me estaba condicionando desde la más tierna infancia. Y ella me hablaba mucho, además de leerme la Biblia, me hablaba mucho de los milagros de Jesús, de los milagros de los santos, de la vida de los santos, y me di cuenta de que en la tradición católica, lo que hoy llamamos fenómenos paranormales está presente desde el mismo origen del cristianismo, ¿no? Uh-huh. Y de hecho hay una gran preocupación y una gran ocupación por parte de la Iglesia Católica hacia todo lo que tiene que ver con la parapsicología. Hay grandes parapsicólogos que han sido o que son sacerdotes católicos, y de esa forma terminé yo interesándome por el mundo de la parapsicología, porque dentro del dogma católico, ya desde el siglo XVII, un papa escribió una encíclica, Benedicto XIV, afrontando un problema que tenía el dogma católico, la teología católica, cuando juzgaba los supuestos fenómenos milagrosos, ¿no? Uh-huh. Sabéis que en todo proceso de beatificación hace falta demostrar al menos un milagro, y en todo y para que alguien se haga santo tiene que demostrarse dos milagros. Y cuando los misioneros católicos empezaron a viajar a América, a viajar a Asia, a África, para evangelizar, se encontraron con que los mismos milagros, entre comillas, que recogía la teología católica, aparentemente los producían santones, yogis, sanyasis de otras religiones que no estaban bautizados. Claro, eso crea un conflicto teológico, porque no pueden ser pruebas signum Dei, no pueden ser signos de divinidad si esas personas no están bautizadas. Claro. Y entonces este papa fue el primero en decir: hay que analizar muy bien esto de los milagros para ver si realmente pueden tener una explicación humana, o realmente certifican una intervención divina. O sea que mucho antes de que naciese el espiritismo, mucho antes de que naciese la SPR o la Parapsychological Association, o que naciese la parapsicología, ya la Iglesia Católica estaba investigando lo paranormal. Por eso yo acabé metido en todo este follón. Y bueno, y gracias a Dios que acabaste metido en toda esta movida, en todas estas cosas, porque gracias a eso, pues, podemos obtener tu trabajo. No sé si Chris tendrá alguna pregunta o si habrá algún mensaje que quieras poner del chat. Exacto. No, bueno, primero que todo, en realidad quiero felicitar y agradecer a Manu Carballal por aceptar la invitación a Fenómenos Extraños de Diego Claramonte, porque él es un investigador, escritor, ufólogo y criminólogo, así que se agradece enormemente que tú estés acá, Manu, entregando tu conocimiento, tu buena onda y, bueno, tu presencia. De verdad que es algo que vamos a valorar y atesorar bastante. Así que muchas gracias, Manu. Y ahora van dos preguntas del chat. Obviamente, Delmer Dien, que es un amigo de Perú, uh-huh, de Lima, y siempre está con sus preguntas al hueso. Así que dice: Manu, ¿nos puedes contar en extenso solo el caso de Inés y sus facultades superiores a la de Mónica Nieto? Materialización, teleportación de objetos, me fascina ese caso. Wow, empezamos fuerte, ¿eh? Sí. Caray. Él me además, claro, para comprender lo que ocurrió con Inés, tendríamos que saber lo que pasó antes con Mónica Nieto, porque se trata de dos casos, de dos psíquicas españolas muy jóvenes. Mónica tenía 14 años cuando empezó la investigación, Inés solo tenía 12. Y primero apareció el caso de Mónica Nieto en Cáceres, una niña de 14 años que hacía cosas absolutamente increíbles, y que tuvimos la inmensa suerte de poder estudiar. Yo creo que como nunca antes en la historia de la parapsicología española a un presunto psíquico durante 4 años. Se le hicieron todas las perrerías que se le podían hacer en el nombre de la ciencia, se le hicieron a la pobre niña, que la teníamos loca con todos los experimentos, durante 4 años. Wow. Y justo después surge el caso de Inés, que es una niña más joven todavía, de un pueblecito de la provincia de Granada, que hacía cosas todavía mucho más increíbles que las que hacía Mónica Nieto. El problema es que en el caso de Mónica Nieto, como después de los primeros año y medio aproximadamente de investigación, se dio a conocer y Mónica se convirtió en un personaje muy famoso, no solo en España, sino internacionalmente. Yo viví muchas anécdotas con Mónica, podría contar muchas anécdotas de periodistas, de entrevistas que llegaban desde Alemania, Italia, Francia, se la llevaron hasta Japón, incluso se fue a Tokio a hacer una serie de experimentos allí, a participar también en un programa de televisión. Y como ocurre en estos casos, surgió la ambición de algunos de los investigadores que quisieron sacar partido económico, ya no solo a nivel de fama, sino económico del caso de Mónica. Yo eso es algo que viví personalmente y lo relato además con todo detalle en este cuaderno de campo. Y jodieron el caso y se lo cargaron, porque Mónica, en cuanto cumplió los 18 años, claro, mientras era menor de edad, ella hacía lo que le mandaba su madre, porque a Mónica no le interesaba nada este tema, no le gustaba para nada la parapsicología, ella tenía una capacidad, no sabemos exactamente por qué, una capacidad natural, como un niño que baila muy bien o que sabe contar chistes o que hace imitaciones, pues ella tenía esta capacidad. Y en cuanto cumplió los 18 años, dijo, no quiero saber nada más de vosotros. Luego ya se casó, tuvo sus hijos y hoy en día yo sigo teniendo muy buena relación con ella, pero no quiere saber nada de este mundo porque tuvo una experiencia muy amarga. Y cuando surge el caso de Inés, que era todavía más joven, José María Casas Huguet, que fue el coordinador de la investigación en el caso de Inés, no quiso que se cometiesen los mismos errores que se habían cometido con Mónica, siempre protegió la intimidad de esta niña, nunca salió a la luz pública, no ocurrió lo mismo que ocurrió con el caso de Mónica, que fue a programas de televisión, programas de radio. Bueno, yo he ido subiendo. A ver, como yo sé que lo que estoy contando es muy increíble, yo he intentado aportar todas las pruebas a mi alcance. Entonces, durante meses he estado subiendo a YouTube, a iVoox, he incluido más de 500 fotos y documentos en el cuaderno de campo, incluyendo las actas notariales, los experimentos, tanto de ESP como de PK, que se hicieron en el caso de Mónica ante notario. O sea, todo lo que yo he podido hacer está en mis manos, ¿no? Esto no ocurrió con el caso de Inés porque José María quiso proteger a toda costa a la niña, primero, de la influencia mediática, segundo, de la ambición de algunos investigadores y tercero, y esto puede parecer disparatado, pero si queréis yo lo argumento, quería protegerla de los servicios de inteligencia, porque José María sabía que no solo la CIA, no solo el MI5, no solo la DGI cubana, no solo todos los servicios secretos del mundo han utilizado la parapsicología y han intentado utilizar a los psíquicos por distintas razones, incluso aunque no tuviesen capacidades paranormales. Luego, si queréis, os explico de qué va este tema. Entonces, José María quería proteger a Inés de, en aquel momento era el CSIT, el Centro Superior de Información de la Defensa, lo que ahora es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, nuestro servicio secreto, vamos, la CIA española, para entendernos, porque él sabía, como yo, que en ocasiones anteriores el CSIT había recurrido, o sea, literalmente, y yo esto lo puedo demostrar porque tengo los documentos, había acudido a la sede de la Sociedad Española de Parapsicología en Madrid buscando concretamente un parapsicólogo telépata emisor. Es como se define en el informe del CSIC que yo tengo en mi poder. Sabía también que algunos investigadores, como el padre Pilón, que es muy famoso en España, José María Pilón, había colaborado en varios casos de secuestros de ETA y del Grapo, de las bandas terroristas españolas, como radiestesista, ¿no? Entonces, José María sabía que si alguien se enteraba de las espectaculares capacidades de Inés, lo más probable es que el CSID fuera el primero en intentar meter mano. Esta es la razón por la que ese caso, a diferencia del de Mónica Nieto, se llevó con tantísima discreción, y en el caso de Inés, por responder concretamente a la pregunta, hacía algo mucho más espectacular que lo que hacía Mónica, siendo lo que hacía Mónica totalmente increíble. O sea, yo lo veía, yo lo he visto y no me lo creo. O sea, es que es increíble. Porque Mónica empezó haciendo el famoso efecto Geller, el doblaje de metales con contacto, uh-huh. y durante esos 4 años se le fueron poniendo trabas. Luego, si queréis, entramos en detalle en el caso. Aprendimos muchísimo, muchísimo en esos 4 años, muchísimo de Mónica. Se le iban poniendo trabas para ver hasta dónde podía llegar. Empezó haciendo el doblaje solamente con cucharas. Ella decía que no era capaz de doblar nada más que una cuchara, porque es lo que había hecho de niña y es lo que ella tenía en su cabeza. Hubo que demostrarle que también podía doblar cualquier otro objeto. Luego esos objetos se colocaban en un tubo de ensayo precintado para que hiciese el doblaje sin contacto. Luego ese tubo se metía dentro de otro tubo, ese tubo dentro de un tercer tubo. Bueno, se hicieron muchos experimentos durante esos 4 años. Pero es que en el caso de Inés, y solo tenemos los informes de los investigadores coordinados por José María Casas Huguet, era capaz de hacer desaparecer un objeto de una urna precintada y hacerlo aparecer en otra urna precintada, ¿no? O sea, cosas absolutamente increíbles, absolutamente increíbles. Esa, a grosso modo, esa es la historia del caso Inés, que en realidad no se llama Inés. Inés fue el nombre que yo le sugerí a José María, porque él quería proteger su identidad y no quería utilizar su nombre. Entonces, yo le sugerí el acrónimo Inés, que son las iniciales de investigación y estudio de una sensitiva. O sea, que Inés no es el nombre de esta niña, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias. Creo que ha quedado claro el caso, y además yo había leído y lo tenía aquí en mis notas, pero Elmer se me ha adelantado. Sí. Elmer se me adelantó. Y esto me recuerda a otra pregunta que además ha hecho Elmer sobre el caso de Uri Geller, que según me dijo, además, también, bueno, tuvo alguna experiencia contigo, ¿no, Manu? Bueno, en realidad varias. Yo he tenido 3 contactos personales con Uri Geller. Claro, a ver, yo soy consciente que al contar así las cosas muy rápido, sin contextualizarlas, pues claro, la peña va a pensar que me he vuelto majara, ¿no? Que estoy diciendo tonterías. Yo he intentado organizar toda la cronología de mi experiencia en el mundo paranormal. ¿Por qué llego a cada caso? ¿Por qué yo conozco a cada una de estas personas? ¿En qué circunstancias? Y creo que entonces se entiende un poco mejor. En el caso de Uri Geller, yo tuve la oportunidad de conocerlo en 1992. Desde hacía unos años antes, 4 años antes, yo había empezado a colaborar puntualmente los veranos. Yo era estudiante, era un crío, entonces yo los veranos me buscaba siempre algún trabajo para ganar algo de dinero, para pagarme los viajes y pagar los libros, ¿no? Que no me daba el presupuesto, la paga que me daban mis padres no llegaba para pagar la suscripción a Karma 7 o los cursos de parapsicología. Entonces yo todos los veranos pues trabajaba repartiendo publicidad, recogiendo chatarra, vendiendo cartones en los muelles de La Coruña, lo que me saliera. Y en el año 88... a raíz de una carta al director muy apasionada que yo publiqué en 2 periódicos gallegos, en La Voz de Galicia y en Lidia el Gallego, recibo una llamada de la Televisión de Galicia en la que me dicen que van a empezar un programa sobre misterio ese verano y que en los meses de verano, en las vacaciones del instituto, sí quería colaborar. Y así es como yo llego al mundo de la televisión en el año 88. Tengo mi primera experiencia en mi primer programa, Noites Badaladas, en el año 88. Un par de años después me vuelven a llamar para Tras do Silencio. Y no debía hacerlo mal porque en el año 92 esa misma productora me propone que sea yo quien presente y dirija mi propio programa de televisión en la Televisión de Galicia. O sea, me convierte en una especie de Iker Jiménez, pero a la gallega, ¿no? En la Televisión de Galicia. Claro, la televisión te da un poder económico brutal, brutal. Tú puedes hacer cosas que un simple estudiante con la paga del domingo que le da su padre, pues no puede ni soñar, ¿no? Y entonces yo me planteo una serie que se llamó Mundo Misterioso, que hice con Carlos Gabriel Fernández, argentino, precisamente, y para mí el mejor investigador que hay en España, para mí es el número uno. Lo conozco en persona, lo conozco. Y Carlos, que además es un santo, que es una persona maravillosa, pues los dos estuvimos haciendo ese proyecto. Entonces queríamos, como nosotros sabemos que lo paranormal existe, si existe, se puede demostrar. Y nuestra política era repetir en plató, delante de todas las cámaras, estas cosas que normalmente nos cuentan los testigos. Es decir, hacer una experiencia práctica en plató. Hicimos un programa sobre la pirobasia, por ejemplo, quemamos media tonelada, no, o tonelada y media, no me acuerdo, de leña, hicimos una alfombra de brasas y caminamos descalzo sobre las brasas, y yo lo hice también, ¿no? Hicimos un programa sobre contactismo y nos trajimos al grupo Atlán, que era el grupo de contacto ovni más famoso de la época, e hicimos una sesión de contacto, como hacían ellos, allí en directo en el plató. Y para el programa de parapsicología, pues nos planteamos traer a Uri Geller. Entonces pasó una cosa muy extraña que yo nunca entendí muy bien, y es que cuando contactamos con Uri Geller, en aquel momento todavía vivía en Londres, él nos pidió 1 millón de pesetas por venir al programa, wow. 1 kilo. De hecho, en el cuaderno de campo yo reproduzco el contrato de Uri Geller, que es un contrato alucinante, el contrato que yo firmé con él, porque él pedía 1 millón de pesetas, pero no garantizaba que hiciese nada. Que es una cosa paradójica. O sea, tú imagínate que para tu programa de televisión contratas a un músico y claro, te dice, oye, no, yo voy a tu programa, pero bueno, a lo mejor no toco nada. Coño, ¿entonces a qué vienes? No, porque Geller decía, como lo que yo hago es real, pues cabe la posibilidad de que no funcione. Entonces, no te garantizaba que hiciese nada. Este es un detalle importante, por lo que ocurrió después. Entonces, claro, cuando yo le digo a mis jefes en la Televisión de Galicia que Uri Geller pedía 1 millón de pesetas más viaje en primera, viaje con su representante, que es su cuñado, Chipi, el hermano de su mujer, una traductora, bueno, que pedía un montón de cosas, como una rockstar, que es, claro, me dijeron que me fuera a freír churros, que no, que llevase a Paco Porras o que llevase, no sé, a alguien más asequible. Y entonces, en aquel momento, coincidió, los oyentes que tengan más edad lo recordarán, que en Telecinco, Félix Gracia estaba haciendo el programa Otra Dimensión. Y había dos redactores de Félix Gracia, que eran íntimos amigos míos, Javier Sierra y Concha Labarta, y yo les propuse que, como la Televisión de Galicia no podía pagar tanto dinero, yo le propuse, lo hacemos a medias, pagamos 500.000 cada uno, a mí no me importa que vosotros lo tengáis antes, porque yo lo que quiero es desenmascararlo en el plató, porque Carlos y yo pensábamos que íbamos a poder desenmascarar a Uri Geller. Javier Sierra lo comentó con Félix Gracia dijo que no, que Telecinco sí lo podía pagar eso y podía pagar más, y que nada, que me fuese, que llevase a la bruja Lola, que no, que ellos llevaban a Geller y ya está. Entonces yo me olvidé, pensé que no había posibilidad, y al cabo de unos días nos llama Shippy, el representante de Geller, y nos dice que no van a ir a Telecinco y que están dispuestos a venir a la Televisión de Galicia por la mitad, por 500.000 pesetas de la época. Y así es como yo conozco a Uri Geller, lo tuve 4 días en Santiago de Compostela. Pasaron cosas muy alucinantes, yo estaba totalmente convencido de que era un fraude y de que íbamos a dar un pelotazo al desmontar a Uri Geller delante de un plató de televisión, y me tuve que tragar mis palabras porque nos dejó a todos totalmente alucinados. Pasaron un montón de cosas, él incluso me propuso, quedó tan contento por la experiencia que me propuso hacer un documental sobre su vida, que lo presentase yo. Bueno, es una, no quiero enrollarme con esto. Un par de años después tuve la oportunidad de volver a reunirme con él en Barcelona. Y la última vez fue hace unos años, cuando él ya estaba en Tel Aviv. Él ahora se ha mudado a Israel. Él es de origen israelí, ahora está viviendo en Tel Aviv. Y acudí a él cuando estaba haciendo la investigación sobre Carlos Castaneda, que fue un tema terrible, lo más difícil que he hecho en mi vida. Fueron casi 6 años de locura, de investigación. Y esas son las 3 experiencias que yo he tenido con Uri Geller personalmente. Uri Geller, que bueno, que yo creo que nos hizo a todos el querer hacer el doblar la cuchara aquí en España. O sea, nos lo hizo prácticamente intentarlo a todos. Y bueno, no sé si habrá algún mensaje más del chat, Cris. Sí, sí, sí. Seguimos con Elmer Dien, que en realidad se tiró con todo. Respecto al caso, Manu, que estabas comentando de Mónica e Inés, Elmer Dien dice, Manu, incluso al contacto con Mónica o Inés, ¿se contagiaban las capacidades? ¿Y podrías contar la experiencia con una canica, por favor? Ah, sí, sí, es una historia muy curiosa. Hay un personaje, hay muchos personajes. Yo, de lo que estoy más orgulloso con mi cuaderno de campo 10, con investigación, sí, es poder rendir un homenaje a personas que han escrito las páginas más importantes de la historia de la parapsicología en España y no conoce ni Dios, no los conoce nadie. Gente que ha hecho cosas increíbles, pioneras. Hace un par de días estaba con Miguel Ángel Romero. ¿Y quién conoce a Miguel Ángel Romero? ¿Quién es Miguel Ángel Romero? Pues Miguel Ángel Romero fue el tío que dirigió el primer laboratorio de parapsicología científica en una universidad española en los años 70, en la Facultad de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Y no lo conoce nadie. Y hay otro personaje, que es el doctor Alfredo Bonavida, que es a quien yo dedico el libro, porque era... Diego, si tú conoces a Carlos Fernández, pues Alfredo Bonavida era como Carlos, un bonachón, un enamorado de la ciencia desde su más tierna infancia, un tipo con una vida tremenda, que vivió la guerra civil, que se alistó con 15 años en la Quinta del Biberón para luchar contra el lanzamiento de Franco, que terminó en un campo de concentración como Eduardo Pons Prades, uno de los abducidos más famosos de la historia de la ufología española. Es paradójico que Pons Prades y Alfredo Bonavida, dos personajes tan importantes en nuestra historia, terminasen compartiendo trincheras en la guerra civil y acabasen en un campo de concentración. Alfredo Bonavida estudió física, era profesor de física en la Universidad de Barcelona. Es un tío con un currículum académico espectacular. Yo diría que después de Ortega y Gasset, del premio Nobel Ortega y Gasset, que también se dedicó a investigar en parapsicología, probablemente es el científico español con mayor currículum académico que se ha dedicado a investigar científicamente y en laboratorio estos temas. Y Alfredo estuvo en los dos casos, en el caso de Mónica y en el caso de Inés. Por eso estoy hablando de él. Cuando después de un año de hacer diferentes miles de pruebas, miles, no exagero, de verdad, miles de pruebas con Mónica, aquello ya se nos iba de las manos, no sabíamos qué más hacer, a quién acudimos, tirando, porque este es un problema que la mayoría de la gente ni se plantea, y es que quien investiga estos temas se lo paga todo. O sea, no hay subvenciones para investigar en parapsicología. Nadie te va a dar un céntimo de euro ni un dólar para investigar en parapsicología. Así que si había que hacer unas pruebas médicas, teníamos que pagarlo nosotros. Si había que hacer un acta notarial, tenías que contratar al notario, llevar al notario y pagarle el acta notarial. Y llegó un momento que necesitábamos a un físico para que blindase las pruebas que se estaban haciendo. Él utilizaba unos vacuómetros en los tubos de ensayo que estaban precintados con lacre, que hacía unas microfotografías del lacre para evitar que alguien pudiese forzarlo y volver a lacrarlo. Y ese fue Alfredo Bonavida, que tuvo la generosidad de irse en muchas ocasiones desde Barcelona hasta Cáceres, en el caso de Mónica Nieto, uh-huh. y desde Barcelona hasta Granada, en el caso de Inés, pagándoselo de su bolsillo. No se lo pagaba la universidad ni se lo pagaba nadie. En el caso de Inés hay una anécdota, que me imagino que es a la que se refiere, en que, como era una niña muy pequeña, pues ellos, tanto José María Casas Huguet como Bonavida, intentaban motivar a esa niña, pues haciendo los experimentos con peluches, con cosas que le pudiesen atraer a una niña de 12 años, ¿no? Entonces hay una anécdota con una canica, querían utilizar una canica, pero una canica grande, una esfera de cristal grande, para que Inés intentase hacer ese, me da pudor hasta pronunciar la palabra, esa especie de teleportación de una caja a otra. Habían estado en una juguetería en Barcelona, en una juguetería muy famosa, buscando esas canicas, no las habían encontrado, al final se tuvieron que ir a Granada sin la canica, estaban esa noche durmiendo en un hotel, cada uno en su habitación, y habían llegado tarde, por la mañana iban a empezar los experimentos con Inés, iban un poco frustrados porque no habían conseguido localizar esa esfera que querían usar, y de forma que nadie entiende, por la mañana, cuando Alfredo abre los ojos y se levanta, en la mesilla de noche de su habitación del hotel había una canica de grandes dimensiones, como la que habían estado buscando y que luego utilizaron los experimentos. Me imagino que Elder se refiere a esa anécdota. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, y ahora tengo una pregunta. Ya que hablábamos antes un poco de los inicios en la parapsicología en España, yo quiero preguntar, sobre todo, ¿cómo se inició realmente todo? O sea, ¿cómo empezó todo el movimiento? Porque, a diferencia de ahora, antiguamente la parapsicología se llegó a estudiar en las universidades y se llegaron a hacer todo tipo de experimentos, como luego comentaremos, incluso en hospitales. Pero yo quiero saber cómo empezó todo realmente a querer introducirse España en la parapsicología. ¿Cómo empezó todo? Bueno, primero te diré que ahora también hay universidades en España donde se están haciendo investigaciones en parapsicología. El problema es que la parapsicología es una palabra tan denostada, tan mancillada y tan prostituida que a los parapsicólogos de verdad no quieren que les llamen parapsicólogos. Prefieren que les llamen cualquier otra cosa, porque cuando tú dices parapsicólogo, la gente se imagina a Tristian Breaker o a Paco Porras o gente que va a hacer psicofonías a casas abandonadas. Y eso no es parapsicología y no tiene nada que ver con la parapsicología. La parapsicología nace en España de una forma muy curiosa cuando en 1972 todavía estábamos en el régimen de la dictadura de Franco, en una España ultracatólica, en la que todos los españoles estábamos muy familiarizados con los milagros o con los curanderos, con prodigios asociados a la Iglesia, y de repente en un pueblecito de Jaén, que se llama Belmez de la Moraleda, aparecen unas caras en el suelo de una cocina. Y aquello generó un fenómeno social, un fenómeno mediático en España, comparable a lo que está ocurriendo ahora con los ovnis de la NASA o los ovnis del Pentágono, ¿no? O sea, fue una noticia que abrió informativos en la España de Franco, que aparecía en todas las revistas, en todos los diarios, y aparece de repente un personaje que se llama Germán de Argumosa, que casualmente, casi al mismo tiempo que aparecen las caras de Belmez, él impartía una conferencia en el Club Yelmo de Madrid. Repito, estamos en la España del régimen de Franco. Da la primera conferencia que se da en España sobre psicofonías. Y luego se va a Belmez y define el fenómeno de Belmez como teleplastias artísticas. y habla de una ciencia que estaba surgiendo en Europa, que se llamaba parapsicología y que estudiaba este tipo de fenómenos. Y claro, para los españolitos del año 73, eso de teleplastias, de psicofonías, de parapsicología, sonaba a chino, ¿no? Se creó tanto interés que hubo un catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, José de Solás, que fue un visionario y además fue un valiente, porque se dio cuenta de que todas aquellas noticias que se estaban publicando en la prensa reflejaban un interés de la sociedad por saber más sobre esto de la parapsicología. Y él fue el primero en atreverse a crear el primer curso de parapsicología que se impartió en la Universidad Autónoma de Madrid, con Germán de Argumosa como el primer profesor de parapsicología en la historia de España. Luego ya en el 73 se funda la Sociedad Española de Parapsicología, se funda el Instituto Internacional de Parapsicología de Argumosa, luego ya se van creando otras asociaciones, pero la verdad, el hecho histórico es que la parapsicología llega a la universidad de rebote por una cabriola del destino, que fueron las caras de Belmez, y sobre todo por el valor de ese catedrático, del que nadie se acuerda hoy en día, tampoco nadie sabe quién fue José de Solás, que fue el primero que se atrevió a llevar la parapsicología a una universidad en España. Bueno, antes quería saludar a Yedra de Camino del Misterio, que de hecho va a estar por aquí la semana que viene, va a estar ella en cámara contando algunas de sus experiencias aquí. Así que un saludito a nuestra querida Yedra. Y hay otra cosa que me gustaría puntualizar sobre lo que es la parapsicología y lo que no. Porque se hace mucho énfasis también, bueno, antiguamente se creía que el tema de los duendes y temas más criptozoológicos estaban dentro de la parapsicología, pero realmente, al menos para mí, no tienen nada, absolutamente nada que ver. Entonces, no sé qué opinión tienes vos, Manu, acerca de esto. Supongo que será prácticamente la misma. O sea, sobre qué es parapsicología y qué no es. Mira, hay muchas definiciones. A mí la que más me gusta, la primera vez que la escuchas te suena un poco arameo antiguo, parece muy rara, muy críptica, ¿no? Pero si la explicamos, yo creo que todo el mundo lo va a entender y me parece la mejor definición, la más concreta que yo he leído sobre parapsicología. Es la definición que hizo en 1989 la Parapsychological Association, la APA, que hoy por hoy es la organización internacional más grande, es decir, que aglutina a más científicos, de verdad, científicos, químicos, médicos, psicólogos, físicos de todo el mundo que estudian parapsicología. Y ellos definen la parapsicología como... perdón, porque al principio cuesta un poco de entender, ¿eh? Leo textualmente. La parapsicología es... la ciencia que estudia aparentes anomalías del comportamiento y la experiencia que existe junto o al margen de los mecanismos explicativos actualmente conocidos que dan cuenta del flujo de información, es decir, telepatía, clarividencia, precognición, del flujo de información e influencia entre organismo y entorno, psicoquinesis, telequinesis, levitación, etcétera, e influencia entre organismo y entorno y entre organismo y organismo. Esto tiene que ver con todas las experiencias que se hacen con irracionales o con vegetales, las pruebas de crecimiento de semillas, experiencias con animales, etcétera. Es decir, hay una frase que yo cito siempre de Juan Carlos Hernández Cárrica, que era el responsable de los experimentos de laboratorio con Mónica Nieto y que a mí me parecía maravillosa. Juan Carlos decía, la parapsicología no investiga el más allá, la parapsicología investiga el más acá. La parapsicología investiga supuestas capacidades de la mente humana que por ahora no comprendemos. Pero que no lo comprendamos ahora no significa que no lo comprendamos mañana. Estamos hablando de cosas que a fecha de hoy todavía no entendemos cómo funcionan, de la misma forma que hay un montón de fenómenos que antiguamente se consideraban parapsicología y hoy, como ya sabemos cómo funcionan, ya no son parapsicología. Por ejemplo, la pirobasia. Antes mencionaba lo de la pirobasia. La pirobasia, la capacidad de caminar descalzo sobre las brasas, durante mucho tiempo aparecía reseñada en los libros de parapsicología como una especie de fenómeno psicoquinético, como una insensibilidad al dolor. Ahora que ya sabemos cómo funciona, tiene que ver con la física. Cuando tú pisas con el pie plano y expulsas el oxígeno, sin oxígeno no hay combustión, solo te quemas si te llevas alguna brasilla entre los dedos, hay una técnica, pero no es paranormal. La hipnosis, que antes se consideraba parapsicología, hoy ya sabemos que no es paranormal, ya sabemos cómo funciona. O sea, hay un montón de fenómenos que antes se consideraban parapsicología, hoy ya sabemos que no. El día que sepamos cómo funciona la telepatía, dejará de ser parapsicología, no pasa nada. Seguirá existiendo como existe la pirobasia, o como existe el efecto idiomotor, o como existe la hipnosis, pero no es paranormal. Pero hablamos de capacidades de la mente humana. O sea que ni duendes, ni elfo, ni el monstruo del lago Ness, ni los ovnis, ni las pistas de Nazca, ni la Atlántida, ni la astrología tienen nada que ver con la parapsicología. Eso no significa que sean mejores o peores, es que es otra cosa. La química no arregla coches, eso lo hace un mecánico. No pasa nada, pero es que no son disciplinas distintas. Exactamente. Y bueno, antes, Chris, he visto un par de preguntas. Creo que había una de Diego Jaimes y de Luis La Guardia, muy interesantes. Así que, ¿se las puedes recitar? Sí. Mira, Luis La Guardia, que es uno de nuestros moderadores ahí de Fenómenos Extraños, indica y pregunta: ¿las teleplastias de Belmés son reales? ¿Merece la pena seguir buscando la explicación científica del suceso? Gracias de antemano. Bueno, a ver, que no me linchen. Yo tengo mi opinión. En mi opinión son un fraude. En mi opinión. Ah. Sé que hay muchos colegas que no piensan igual. Yo he estado, mil veces en Belmez. Llevo un seguimiento desde el año 88, que fue la primera vez que estuve. He estado muchísimas ocasiones. Tengo una opinión muy formada. Incluso intentamos conseguir una confesión del autor, para mí, el autor de las primeras caras de Belmez, que ya no vive en España, pero se negó en redondo y además se cabreó bastante. Hay proyectos en marcha para intentar hacer la prueba que nunca se ha hecho, que es la prueba química respetando la cadena de custodia, porque se han hecho varias pruebas con muestras químicas, con fragmentos, vamos, de las caras, pero que no han seguido la cadena de custodia. En su día, Manuel Gómez Ruiz y yo diseñamos durante todo un año, diseñamos los protocolos blindados para hacer los experimentos a doble ciego, contratando al notario de Huelma, que es el pueblo que está al lado de Belmez, donde hay notaría. Bueno, en fin, hay un proyecto en marcha, pero ahora la familia pues no quiere que se analice nada, porque lo que habría que hacer es quitar a la pava, la cara más antigua, que está incrustada en la pared, protegida por un cristal, para hacer una prueba química, y por ahora se han negado, y eso es lo que quitaría toda duda, ¿no? Si podemos hacer un análisis químico de esa cara, que es la más antigua, se terminó el debate, pero por el momento no quieren. Perfecto. ¿Sabes qué? También, Manu, Dieguito Jaimes, que también es parte del equipo de Fenómeno Extraño, que él es de Argentina, él pregunta cómo nacieron las cartas Zener. Esa es una pregunta, y yo también me voy a adherir a esta tirada de preguntas. Yo, siendo moderador y represento al chat, los sucesos paranormales más los sucesos ufológicos, ¿son sucesos que ocurren independientemente o estos se cruzan? ¿Y qué tienes que decir al respecto de la parufología? Por favor. Pues la primera pregunta sobre las cartas Zener, ¿cuál era? Sí. ¿De qué eran? ¿Cómo nacieron? ¿Cómo se crearon? Ah, pues nacieron cuando nace la parapsicología. Es una ciencia muy, muy, muy, muy joven, que está en pañales, es un bebé. O sea, si tú comparas la parapsicología con cualquier otra ciencia, imagínate, ¿cuántos años tiene la química? Pues la química tiene siglos de antigüedad. La astronomía, ahora que estamos todos tan emocionados con el James Webb y con el Hubble, todo lo que estamos descubriendo, la astronomía nació con los astrólogos caldeos y sirios y babilonios hace siglos y siglos y siglos. La parapsicología no tiene ni un siglo de vida. La parapsicología científica, la parapsicología en la universidad, nació en los años 30 del siglo pasado, cuando el doctor Joseph Van Rijn consiguió crear el primer laboratorio de parapsicología en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, y buscaba métodos para replicar en condiciones de control, en laboratorio, lo que hasta ese momento eran relatos verbales de los testigos. O sea, un testigo decía, yo es que sueño cosas y luego suceden. Yo es que me concentro en el casino, en un dado, y sale el número que pienso. Bueno, entonces Rijn diseñó unos experimentos con unos motores, con unos aparatos muy toscos en los años 30. O sea, no hace ni siquiera un siglo que nació esto. Y para hacer pruebas de PK en laboratorio. Y tenía un compañero que era el doctor Zener, por eso se llaman cartas Zener. Si se hubiese llamado el doctor Pérez, pues serían las cartas Pérez. Y si se hubiese llamado el doctor Claramonte, pues serían las cartas Claramonte, pero era el doctor Zener. Entonces, el doctor Zener diseñó un sistema muy práctico, muy rápido, muy fácil, que es un naipe, una baraja de 25 naipes con 5 símbolos distintos. 5 cruces, 5 círculos, 5 líneas onduladas, 5 cuadrados y 5 estrellas. Para hacer las pruebas de telepatía, precognición y clarividencia en laboratorio. Se supone que por azar puedes adivinar 5, una de cada una de esas figuras, ¿no? Es atribuible al azar. Si tú en una tirada de cartas Zener adivinas más de 5, se supone que hay un incremento por encima del azar, que es lo que se atribuye a la percepción extrasensorial. Si haces 5.000 pruebas o 10.000 o 100.000 pruebas, ya tienes ahí datos estadísticos con los que poder barajar. Así nacieron las cartas Zener. Y en cuanto a lo de la paraufología, yo soy muy crítico. O sea, yo lo entiendo porque todos hemos pasado por ahí, por la tentación de intentar investigar un fenómeno paranormal con otro fenómeno paranormal. Y eso, desde el punto de vista científico, es un error. Tú no puedes ir a investigar un poltergeist haciendo psicofonías y preguntándole a la grabadora, oye, espíritu, ¿este poltergeist es auténtico? Sí, es auténtico. El caso es auténtico porque lo hice en la psicofonía. No puedes investigar un fenómeno paranormal con otro fenómeno paranormal. Entonces, atribuir al fenómeno ovni una componente paranormal, con todo lo que sabemos hoy de cómo funcionan los fenómenos psíquicos, de lo tremendamente difícil que es generar un efecto físico en parapsicología. Esto de que los ovnis surgen por la mente y tal, yo soy muy, muy escéptico, no lo veo. Creo que es un error intentar explicar un misterio con otro misterio. Es que no, eso no, es como intentar explicar un crimen no resuelto diciendo que fue Jack el Destripador, que tampoco lo sabemos quién es. Pues hombre, no solucionamos nada, nos quedamos como estábamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo además creo que te comenté estos días atrás sobre un experimento que estoy haciendo yo con las cartas Zener, unido a una serie de lectores EMF, los cuales los reparto por varias habitaciones, y yo saco desde un lugar neutro una carta sin mirarla, con tal de evitar que mi psique a lo mejor pudiera actuar, pero claro, igual puede actuar también. Entonces, yo hasta ahora no he tenido resultado alguno. El día que lo tenga resultado, bueno, va a ser algo digno de estudio. Pero yo la saco, la muevo al aire para ver si lo que hay o lo que sea puede activar el lector MF donde está el par de la carta que yo he sacado. Es un sistema, no sé qué te parecerá, Manu, pero es un sistema para ver yo mismo si se puede, a lo mejor, pues, por este método también experimentar un poco más, ir un poco más allá con las cartas Zener. No sé qué te parece. Claro, a ver, yo creo que todo suma, cualquier cosa, por pequeña que sea, todo lo que nos ofrezca datos, porque ahora ya no estamos en la era de los trabajos científicos. O sea, hay tantos miles, fíjate lo que digo, ¿eh? Miles, M-I-L-E-S, miles de papers académicos, de tesis doctorales, de tesis de fin de carrera que se han hecho sobre parapsicología en todo el mundo. Yo, al final del cuaderno de campo hay un anexo, el segundo anexo, que es un repositorio que te lleva a miles de documentos científicos publicados en revistas de revisión por pares, en revistas académicas sobre telepatía, clarividencia, precognición, telequinesis, fitometarquia, todo tipo de cosas. Que todo suma, cuantos más datos tengamos, mejor. Y ahora ya lo que se están haciendo son metaanálisis, que son análisis globales partiendo de cientos de experimentos que se han hecho en distintas universidades en distintas partes del mundo. Este es el nivel ahora. Claro, ¿qué pasa con las cartas Zener? Que es el símbolo de la parapsicología. Fue lo primero que hubo y es muy icónico. De hecho, yo mismo lo utilizo, no sé si en la portada o en la contraportada del cuaderno de campo, aparecen sí. Las cartas Zener porque es la imagen más representativa. Cuando yo empecé con un grupo de chavales de mi barrio, unos críos de 13, 14, 15 años, hacer pruebas Zener, nos compramos en una papelería unas cartulinas, las recortamos, dibujamos los simbolitos con un rotulador y hacíamos nuestras pruebas. Al cabo de un tiempo ya conseguimos, con un amigo que estudiaba electrónica, hacer un generador aleatorio, un generador electrónico. Ahí ya no hay posibilidad de manipulación por parte de uno de los experimentadores. Que fue el siguiente paso. Hicimos, como no teníamos un duro porque éramos estudiantes, hicimos cosas que a mí hoy me despiertan mucha ternura porque son fricadas absolutas, son auténticas chorradas, pero demuestran la pasión que le echábamos y el ingenio. Cuando no hay recursos, pues le echas ingenio, como hacernos en una tabla un cuadrante. Como en el juego de hundir la flota, el juego de los barcos, ¿no? Con una línea con letras, otra línea con números, y ahí colocábamos aquellos tubos que venían con los carretes fotográficos, que eran unos tubos de plástico opacos, hacíamos unas líneas, un cuadrante de 25 tubos, en unos metíamos el testigo, y luego pues se hacían las pruebas de radiestesia con el péndulo, en que el psíquico tenía que localizar, bueno, pues le echábamos imaginación. Todo eso ha evolucionado mucho. Ahora ya existen softwares, programas de ordenador, aplicaciones que tú te puedes bajar a tu ordenador para hacer experimentos de telepatía con o sin estado Ganfield, ya no utilizando las cartas Zener, que las cartas Zener molan la primera media hora, pero cuando llevas 4 horas con el circulito, el cuadradito, la crucecita, estás hasta las narices, ¿no? Entonces ahora se están utilizando imágenes tanto fijas, tanto foto fija, como imágenes en movimiento, como GIFs o como fragmentos de vídeo, de imágenes evocadoras, imágenes que pueden resultar desagradables, de atentado, de asesinato, o imágenes idílicas, paisajes. Hay unos experimentos de Daryl Bem maravillosos, brutales, espectaculares, de hace 3 o 4 años, publicados en una revista de revisión por pares y que están siendo replicados en otras universidades, que él utilizaba imágenes eróticas, porque decía que, hombre, si vas a estar encerrado ahí con unos estudiantes de la universidad durante horas intentando hacer pruebas de precognición, pues hombre, seguramente le van a motivar ahí más unas imágenes un poco picantonas que las figuras de Rhine, del Dr. Zener, ¿no? Entonces, ahora se están utilizando ya otros recursos y hay, como digo, softwares que tú te puedes descargar y son los que se están utilizando en las universidades, tanto en España como en otros países. Bueno, yo voy a decir que yo también estoy intentando hacer una pequeña locura con el tema de psicoimágenes, porque luego además hay una pregunta al respecto que luego comentaremos sobre el tema de las psicoimágenes, y también me gustaría comentar un poco sobre Paco Máñez y el estudio que hizo. Qué bueno. Pero qué bueno, es un auténtico máquina, Paco, que algún día me gustaría tenerlo aquí también para hacer un especial sobre psicoimágenes. Y bueno, y ahora quería ir un poco también sobre el tema de la Ouija, porque sé que lo está preguntando Pablo aquí, y es un tema que a veces a mí me chirría, pero hay veces que dices, hostia, y si a lo mejor es verdad. Pero no sé, a mí a veces un poco me chirría el tema de la Ouija. No sé qué pensarás vos sobre este tema tan polémico a veces. Bueno, muchas veces, polémico por doquier. Yo tengo una opinión muy formada. He hecho durante muchos años, he hecho muchas sesiones de Ouija, muy interesantes, algunas muy, muy enriquecedoras, muy ilustrativas. Pero tengo muy claro que yo doy mi opinión, ¿eh? Yo no soy nadie, o sea, yo soy un aficionado, uh-huh, como cualquiera. Yo te hablo, tú me preguntas a mí y pues yo te doy mi opinión. No mi opinión, te doy mi conclusión. Mi conclusión es que la Ouija, exactamente igual que la escritura automática, que la radiestesia, que el cumberlandismo, que un montón de supuestos sistemas de comunicación con el más allá o con otras realidades, son producto del efecto ideomotor, es decir, de micromovimientos musculares inconscientes. El péndulo no se mueve solo, no es un efecto telecinético. El péndulo se mueve a través de micromovimientos musculares del radiestesista. No es una la Verónica, bueno, hay montones de técnicas a lo largo de toda la historia que se han ido ideando para intentar comunicarse con el más allá, porque la creencia en el más allá forma parte de la naturaleza humana desde el principio de los tiempos. Cuando se inventó la Ouija se inventó como un juego de mesa. La Ouija en Estados Unidos, cuando se patentó, que está patentada, hay una patente de la Ouija, como sabían que funcionaba precisamente por esa sincronización de los movimientos musculares inconscientes de los participantes, pues durante años y años y años, hasta que se estrenó la película El Exorcista, la buena, la primera, no todo lo que vino después, hasta que se estrenó la película El Exorcista, la Ouija no solo se vendía en jugueterías, no solo se utilizaba en reuniones sociales, sino que incluso, y es lo que me parece más fascinante de esta historia, había muchos psiquiatras que utilizaban la Ouija en casos de niños autistas, porque sabían que era una forma de comunicarse, de acceder a su inconsciente, de que no pasaba nada con la Ouija. Cuando llegó la película del Exorcista, basada en la novela de William Peter Blatty, y el director introdujo como elemento de terror la Ouija como vinculándola al diablo, es cuando surge en plena psicosis del pánico satánico, que fue un fenómeno social terrible en Estados Unidos, demoledor, que llevó a mucha gente inocente a la cárcel y, bueno, una cosa terrible, se satanizó la Ouija y la Ouija se convirtió en algo peligroso, en un arma mortal, ¿no? Más peligrosa que un M16 que te regalan cuando abres una cuenta en un supermercado en Estados Unidos. Claro, el M16 no mata si no aprietas el gatillo. El M16 es un trozo de hierro. Depende cómo lo uses, ¿no? Pues la Ouija pasa igual. ¿Cabe la posibilidad de que la Ouija tenga repercusiones nocivas en alguien? Pues, hombre, las mismas que si ese alguien no sabe conducir y coge un coche y lo pone a 180 en una autopista. Lo más probable es que se mate o que mate a alguien. Pero el coche no es malo, el coche no hace nada. Y repito, en cuanto al origen del fenómeno de la Ouija, está muy claro históricamente. Y en cuanto a por qué se mueve, mi opinión es que forma parte del efecto ideomotor. Además, ¿sabes qué pasa? Como en España, no en España, en Occidente, cometemos siempre el error de pensar que somos el centro del universo, cuando tú viajas a otras culturas y ves otros fenómenos, hay fenómenos en Asia, por ejemplo, también basados en el efecto idiomotor, que son infinitamente más espectaculares que la Ouija. El principio es el mismo, son varias personas que cogen, en vez de coger un vaso o una copa, utilizan una especie de tabla que hace como una cruz, que toman cuatro personas distintas con un pequeño puntero y sobre una mesa con una superficie de arena van escribiendo, encima escribiendo en chino, que ya es jodido, ya es difícil. O sea, es una especie de mezcla entre la Ouija y la escritura automática, pero mucho más espectacular. Tú cuando ves una sesión de esas, dices, ¡buah! Lo de la Ouija es una tontería al lado de esto, ¿no? Pero el origen del fenómeno yo pienso que es el mismo, que es el efecto idiomotor. Uh-huh. Bueno, antes que nada, como hemos llegado prácticamente a la mitad del programa, tengo que hacer unos pequeños anuncios, y es que, bueno, el primero es un anuncio bastante, bastante triste, la verdad, y es que pues estamos colaborando desde el canal en ayudar a la familia pues de este chico, de Cebenzuy Ramos Martín, que desapareció el 24 de septiembre del 2023 en Santa Cruz de Tenerife. Y a petición de la familia, pues que le mando un fuerte saludo a Georgia, que es amiga mía y es compañera del instituto, pues a petición de la familia, pues estamos intentando ayudar a que se encuentre a este chico. Yo espero poder ayudar, poder que al menos que dar este granito de arena, ya lo estoy haciendo, y esperemos toda la suerte del mundo para la familia de Cebenzuy, de que lo encuentren, y sobre todo pues ánimo, y que tienen todo nuestro apoyo de parte de Fenómenos Extraños, tienen todo nuestro apoyo, todo nuestro ánimo para lo que deseen, para lo que quieran, aquí estamos. Y trataremos de ayudar todo lo que podamos y que cualquiera, sobre todo que veo que están por aquí mi amiga Yedra, pues que si puede encontrar alguna información o si puede echar una mano, pues también se lo agradeceríamos con el corazón para ayudarle a ver si pues podemos encontrar a este chico, que además pues necesita su medicación, es urgente, y bueno, pues todo sea por echar una mano, por ayudar. Y bueno, el segundo anuncio que voy a hacer es sobre un evento que se hace aquí, que es el 15 Encuentro Enigmas de la Ciencia, organizado por nuestros compañeros amigos de la SIPE. Y bueno, me han pasado aquí el cartel, en el cual pues van a estar Miguel Guiribets, Enrique Ramos, Miguel Labrador y Aldo Linares, de expositores, y nosotros como Fenómeno en Español, en la revista, que ya sabéis que yo también soy colaborador, y bueno, antes de ser Fenómenos Extraños era el canal oficial de Fenómena, hasta que ya se decidió que fuera mío completamente. Y bueno, pues se hace el día 11 de noviembre en la Casa Puisec de Pinseque, en Zaragoza, y además me dijeron explícitamente tanto Carlos Ollés como también Antonio Padilla, me dijeron, Manu, que estás más que invitado también a asistir a este evento, y que en futuros eventos, pues que si quisieras ser expositor, pues estarían más que agradecidos. Y además estará allí Carlos Gabriel, con Edición Estidonia. Habrá varios amigos allí del misterio. Va a ser una reunión muy familiar de buenos amigos investigadores. Y yo estaré allí, por supuesto, representando a Fenómenos Extraños y a Fenómena en Español. Y bueno, pues dicho ya un poco eso, los avisos parroquiales, como diría mi buen amigo Carlos Yurchuk de Demonios, ha sido, pues para mí es un placer poder colaborar con esta gente, y sobre todo el poder tener hoy a un gran invitado como Manu Carballal. Y bueno, ya volviendo un poco a la entrevista, yo sé que hay alguien que te marcó especialmente, Manu, un médium. Sé que hubo alguien que te cambió la vida. Cuéntanos un poquito más sobre él y por qué te cambió la vida. Pues claro, yo, como antes os decía, yo llegué a la parapsicología desde la teología, ¿no? Con una formación judio-cristiana. muy, muy profunda. Y yo supongo que a los cristianos nos han inculcado un poco, no solo a los cristianos, esto ocurre prácticamente en todas las religiones, me refiero al chantaje emocional de que tú tienes que ser bueno para que cuando te mueras vayas al cielo, porque si eres malo, cuando te mueras vas al infierno. Yo tardé muchos años en entender que creo que era San Ignacio de Loyola quien decía que el bien es intrínsecamente inteligente y el mal es intrínsecamente estúpido. Es decir, si tú vas haciendo el mal, vas por la vida en plan chulo castigador y sin empatía, sin preocuparte por nadie, vas a recibir lo que cosechas. Es ley de vida. Si tú intentas que la gente que está a tu alrededor, que tus amigos, que tu familia, que tus conocidos estén lo mejor posible, no solo te vas a sentir útil, no solo tu vida va a tener sentido, sino que además, jolín, si tus amigos están bien, pues hombre, no te van a estar pidiendo dinero para llegar a fin de mes. O sea, lo ideal es que todo el mundo esté bien, ¿no? Claro. Pero a mí alguien que me hizo ver aquello con mucha claridad es un médium brasileño, Luis Antonio Gasparetto, que en los años 80 era una figura internacional, sobre todo desde que recibió la visita de la actriz Shirley MacLaine durante su búsqueda espiritual. Gasparetto empezó a viajar por todo el mundo, a hacer demostraciones a plena luz de sus capacidades, que son muy espectaculares, muy espectaculares. De hecho, probablemente era el médium más importante del mundo en aquel momento cuando yo le conocí. Y aquí en España se hizo muy famoso porque el doctor Fernando Jiménez del Oso y Juan José Benítez, en una serie que hicieron que se llama En busca del misterio, que fueron por varios países de América Latina, investigando distintos fenómenos, ¿no? Estuvieron en Brasil con Gasparetto y hay un vídeo, yo lo he subido también, como todo lo que menciono en el cuaderno, yo todo lo he subido, todas las pruebas, digamos, las he subido a YouTube, porque si no lo ves, no te lo crees. Y aun viéndolo, dices, esto no puede ser. Gasparetto pertenecía a una familia espiritista cristiana muy conservadora, tuvo una infancia muy tormentosa por su condición sexual. Hoy, en el año 2023, pues que alguien sea gay no escandaliza a nadie, ¿no? Lo más normal del mundo, no pasa nada, que sea gay, que sea lesbiana, lo tenemos asumido. Pero en los años 70, en el seno de una comunidad tan conservadora como es el cristianismo kardeciano, cristiano brasileño, él lo pasó muy mal. De hecho, un día dijo hasta aquí, se separó de su familia y montó el Centro Espírita Os Caminheiros en Sao Paulo, que era un albergue para niños de la calle, para niños que vivían en las favelas, en los que les daba educación y sustento y comida a través de los cuadros de los grandes maestros de la pintura que él realizaba mediúnicamente. Es decir, Gasparetto aseguraba ser médium desde niño. Gasparetto aparentemente entraba en una especie de trance y, a diferencia de otros médiums psicopictóricos, que es como se define esta especialidad, que hay muchos en Brasil y en otras partes del mundo, yo he conocido muchos. De hecho, tengo en mi dormitorio, yo cuando me levanto por la mañana, lo primero que veo es un cuadro supuestamente pintado desde el más allá por Monet, que me regaló José Medrano, otro médium psicopictórico brasileño. Pero Gasparetto era diferente a todos. Gasparetto era la locura. Gasparetto cerraba los ojos. Gasparetto, a diferencia de otros médiums pintóricos, no usaba pinceles, ni siquiera guantes de látex para no mancharse. Él tiraba, derramaba las témperas, la pintura sobre sus manos, las mezclaba y comenzaba a pintar. Con la mano derecha un cuadro de Renoir y con la mano izquierda un Toulouse-Lautrec. y hasta con los pies. Yo le he visto pintar, de hecho he subido un vídeo que aparece pintando con los pies, pero además como en una borrachera, porque él metía música a toda pastilla, una música así cañera, marchosa, lo usaba Gianni. Quien haya visto el vídeo de Jiménez del Oso y de Benítez ya sabe a qué me refiero, ¿no? Y decía que para él era como un orgasmo, ¿no? Ese trance en el que de repente empezaba a recibir a los maestros y... O sea, todo el fenómeno de Gasparetto es muy, muy espectacular porque lo hace a plena luz. No es como otros médium que necesitan, ¿no?, bajar la luz a oscura. No, no, no. Él a toda luz, con música a disco, a toda castaña, pintando con las manos, con los pies. Una locura, una cosa increíble. Pero lo que a mí realmente me impactó cuando tuve la suerte de pasar varios días con él es cuando le pregunté, cuando él me cuenta que el dinero que él ganaba con los cuadros que él realizaba era para mantener ese centro Espíritus Camiñeiros, ¿no? Y recuerdo que yo le pregunté por qué hacía eso, por qué, si era para ayudar a esos pobres niños, por compasión, por caridad cristiana, y me dio una respuesta que me dejó en shock. Me dijo, no, no, Manuel, no te confundas, lo hago porque soy muy egoísta. Claro, entonces me petó el cerebro, ¿no? Digo, pero ¿cómo egoísta? Si estás manteniendo a cientos de niños huérfanos de las favelas en ese centro. Y me dijo, claro, es que yo no lo hago por ellos, yo lo hago por mí, por puro egoísmo, porque esto es lo que me hace sentir útil. Esto es lo que da sentido a mi vida. Yo puedo mirarme al espejo, puedo dormir por las noches sabiendo que no cambiaré el mundo, pero por lo menos lo intento, ¿no? Moriré en el intento. Y a mí aquello me dejó tan tocado que cuando volví a Galicia, en 1992 ocurrió esto, se me ocurrió organizar, ahora hay un mogollón de congresos benéficos por todo el mundo, ¿no? Pero el primer congreso benéfico de estos temas se hizo en La Coruña, en 1992. Además, escogí una causa muy afín a lo que había hecho Gasparetto, porque hablé con el padre Nemesio Villa. El padre Villa era un capuchino entrañable que había creado un albergue precisamente para niños sin hogar en Galicia, que se había llegado, incluso salió en el Nodo en tiempos de Franco, porque se metió en una jaula con leones en un circo para pedir ayuda para montar el centro Agarimo, que es como se llama. Agarimo en gallego significa cariño, ¿no? La palabra que significa cariño. Entonces me pareció tan bonita aquella historia que dije, joder, voy a montar. Yo nunca había organizado un congreso en mi vida. Fue la primera vez que me metí una movida así. Claro, fui a hablar con bancos, veían a un crío ahí diciendo que quería organizar un congreso de misterio y me mandaban a Freichurro. Entonces, al final, bueno, conseguimos el dinero de otra manera. Hablé con mis amigos para que se viniesen a La Coruña gratis. Todos vinieron, bueno, no solo vinieron gratis, es que JJ Benítez se pagó el hotel y se pagó el viaje. Gabriel Carrión se pagó el viaje y dormía en mi casa. Miguel Blanco igual, dormía en mi casa. Germán de Argumosa, que era marqués, que estaba acostumbrado a un nivel, al pobre lo metí en una pensión de mala muerte ahí en La Coruña y le llevábamos a comer bocadillos de tortilla y huevos fritos al pobre marqués, que vino gratis. O sea, todo el mundo se volcó con aquella iniciativa para Garimo. Fue el primer congreso benéfico de estos temas que hice, luego hice otros, ¿no? Y fue todo por la influencia de ese personaje, de Luis Antonio Gasparetto, que a mí desde luego me dejó muy marcado. Porque yo lo que quería transmitir con esa historia, ya estaba un poco cansado, como además venía de la iglesia, de toda la hipocresía que hay con el concepto espiritualidad. O sea, estamos hartos de ver cursos de espiritualidad, contactados, videntes marianos, mediums espiritistas. Todo el mundo te habla de espiritualidad y luego se llevan a matar entre ellos y además encima te quieren cobrar por la espiritualidad, ¿no? Y por la espiritualidad no se cobra. Si te cobran, eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. Y además yo aprendí una cosa de Gasparetto que para mí es mi lema de vida. No hay más espiritualidad que la social. Vale más dar de comer a una persona hambrienta que 50 asanas de yoga, 200 horas de meditación o 500 Padre Nuestro que no soluciona ningún problema. La espiritualidad se hace en el mundo social. Y si no es social, para mí no es espiritualidad. Esto es lo que yo aprendí de este medio. Oh, perfecto. Bueno, quiero antes anunciar que durante este directo se está sorteando este libro de los fantasmas inmortalizados de Luis Merino, ya que llevo un rato ya sin recordarlo. Así que anotar todas las preguntas y anotar todas las respuestas de Manu, estar ahí atentos, porque en cualquier momento voy a lanzar la pregunta y podéis ser agraciados con este pedazo de libro. Ojo, voy a repetirlo, solo es para gente de España, porque debido a las aduanas pues saldría bastante caro. Y pues, claro, pues también es al fin un poco de que tampoco se tenga que palmar demasiado dinero, ¿no? Yo ahora quiero preguntar otra cosa, antes de pasar con Chris otra vez, sobre el tema de los experimentos parapsicológicos en hospitales. Es algo que me atrae porque nosotros estamos llevando un proyecto en el cual estamos incitando a médicos a que hablen sobre experiencias paranormales para ver si precisamente se hacían estos estudios. Entonces, me interesó mucho cuando lo escuché y me gustaría que nos contases un poquito sobre estos experimentos parapsicológicos que se hacían un poco de manera clandestina en laboratorios de hospitales de todo el país, de aquí de España. Claro, porque cuando a veces la gente te dice, joder, a ver, vosotros espabilaos, los investigadores, ¿y por qué no investigáis esto? ¿Y por qué no investigáis lo otro? ¿Y por qué no? Coño, págalo tú. Yo cada vez que tengo que coger el coche, bueno, que ya no tengo coche, cuando tenía coche para irme a investigar algo, yo cuando paro en una gasolinera, joder, me quieren cobrar la gasolina. Es increíble. Y mira que yo le digo al gasolinero, oye, no, que estoy investigando un caso paranormal, ya, sí, pero la gasolina hay que pagarla. Y si me voy a un hotel, me cobran la habitación. Y si me voy a comer a un restaurante, entonces la investigación es carísima. Por eso casi no hay investigadores. Hay divulgadores, hay muchos divulgadores, pero investigadores prácticamente no hay. Ahora tú imagínate que no estamos hablando de casos espontáneos, es decir, que recopilas un testimonio verbal de un testigo, sino que pretende repetir el fenómeno en laboratorio. ¿Quién pone el instrumental? ¿Quién paga el laboratorio? ¿Tú sabes lo que cuesta hacer un escáner o una resonancia magnética? Es que cuesta un pastón. Entonces, hubo uno de los capítulos que a mí me parece más fascinante de este cuaderno de campo es el que dedico al grupo Hipergea. Hipergea fue un grupo de científicos de Barcelona que lideraba José Antonio Lamich y que hicieron cosas absolutamente increíbles, increíbles. Incluso a mí me cuesta, de hecho, pasé mi propio camino de Damasco durante unos años, decía, no puede ser, me han tomado el pelo, Lamich me ha mentido, esto no puede ser real, hasta que no hace mucho, hablando con Manuel Berrocal, un médico que conoció a uno de los médicos implicados en uno de los experimentos más acojonantes que hizo Hipergea, que fue el análisis químico de un ectoplasma, la leche, que es alucinante, volví a recuperar la fe, ¿no? Dije, joder, es que esto ocurrió, es que estas cosas tan increíbles ocurrieron en España. ¿Cuál es el problema? Vuelvo a insistir en él porque es el gran problema que tenemos. En los tiempos de Franco, en la época de la dictadura, antes del año 76, cuando muere Francisco Franco, los primeros padres de la parapsicología española, como Germán de Argumosa, tuvieron que soportar unas campañas feroces, terribles, de los movimientos más ultras del franquismo, como la Falange, a través de la revista Fuerza Nueva. La gente joven seguramente no sabrá de qué le hablo, pero sus padres, solo con oír Falange y Fuerza Nueva, seguro que se les eriza el vello, ¿no? Es como si hablásemos de la época de la dictadura argentina o de la dictadura chilena. Pues esto es lo que nos pasó en España con la dictadura franquista. Y yo he podido localizar, que me costó un huevo, pero quería que estuviesen incluidos en el cuaderno, y ahí están manifiestos publicados en la revista Fuerza Nueva contra la parapsicología en la universidad. Y campañas contra Argumosa, que fue el primer profesor de parapsicología, bueno, las pasaron canutas, ¿no? Es heroico lo que hicieron, ¿no? Hoy, como tenemos tanta libertad, no somos conscientes. Hace un par de días, estuve con Miguel Ángel Romero, que os decía que fue el fundador del primer laboratorio de parapsicología en una universidad española, en la Facultad de Telecomunicaciones de la Politécnica de Madrid, y nos contaba que en tiempos de Franco, para poder organizar una charla de parapsicología o una reunión de más de 4 personas, él tenía que irse físicamente a la Dirección General de Seguridad de la Policía Franquista a pedir un permiso por escrito para reunirse con 4 amigos a hablar de parapsicología. O sea, no somos conscientes de lo que tuvieron que pasar nuestros pioneros, ¿no? Y cuando llegó la dictadura, cuando terminó la dictadura, llegó la transición y la democracia, surge el movimiento escéptico organizado, que hace exactamente lo mismo que hacía Fuerza Nueva o que hacía Falange, que son campañas de acoso y derribo brutales contra cualquier académico, contra cualquier profesor de universidad que se atreva a llevar la parapsicología a la universidad. O sea, es que los crucifican. Hasta tal punto, perdón si me enrollo un poco, pero es para que se entienda por qué todo esto fue clandestino. No hace mucho, hace unos años, por una iniciativa de David Cuevas, conseguimos reunirlos, a una serie de profesores de universidad y académicos, físicos, psicólogos, médicos, que hoy, están investigando en parapsicología en universidades españolas o que estaban interesados en participar en la investigación. Y en una de las reuniones, que eran clandestinas, que lo hacíamos todo como si fuésemos comunistas conspirando contra el régimen de Franco, teníamos que reunirnos a escondillas, pues uno de ellos, que es profesor en una universidad de Extremadura, nos dijo: mirad, yo tengo las llaves del laboratorio, a mí esto me entusiasma, si conseguimos un psíquico que se preste, podemos hacer resonancias magnéticas, podemos hacer escáner, podemos hacer lo que queráis, pero como mi nombre aparezca al lado de la palabra parapsicología, yo lo negaré todo, porque yo, como académico, como profesor de la universidad, vivo de las becas, y mi currículum académico no se puede ver ensuciado porque a mí me comparen con estos frikis de la tele de La Bruja Lola o de Aramir Fusté o de Paco Porra, estos personajes, ¿no? Este es el gran problema. Y Pergea consiguió reunir a un montón de médicos, de físicos y de químicos que por las noches, como ellos tenían las llaves de los laboratorios del hospital, se iban por las noches a hurtadillas para hacer los experimentos de psicoquinesis, el análisis de esa formación ectoplasmática, e hicieron cosas de verdad absolutamente épicas, hasta tal punto avanzaron tanto que llegaron a crear una teoría explicativa de qué parte del cerebro es la que funciona en los fenómenos psicoquinéticos. Ellos empezaron siguiendo la pista de... ¿cómo se llama? Ahí se me ha ido ahora. Bueno, de la glándula pineal, porque todo el mundo hablaba de la glándula pineal, tal. Al final no, ellos localizaron unas neuronas del córtex que producían un fenómeno electroquímico, una radiación blanda, lo definían ellos, que llegaron a fotografiar. Está publicado en sus trabajos, cualquiera que pueda localizar cualquier número del boletín de la revista Hipergea es un tesoro. Yo reproduzco muchos de los informes en el cuaderno de campo, claro, no puedo reproducir todos, ¿no? Cualquiera que pueda conseguir cualquier número de Hipergea va a flipar, y esta es la historia de esos experimentos clandestinos a hurtadillas que se hacían en los hospitales, y la razón de por qué se hacían a hurtadillas, porque todavía hoy ha habido casos terribles, algunos han llegado a juicio, de campañas de desprestigio y de descrédito muy cruel a académicos, a profesores de universidad, que lo único que intentan es hacer ciencia, nada más, no pasa nada. Uh-huh. Yo conocía de todos estos casos porque me viene a la mente un chico que estuvo durante un tiempo pues trabajando conmigo en el tema paranormal y me contó precisamente de esto, de que él no podía en la, y eso que es, él era científico que estaba estudiando un doctorado para física, química, bueno, que tenía un buen currículum, incluso pues él escribía para revistas de muy alto nivel científico. Y él es firme creyente de que le mando un saludo, ya sé, y él ya sabrá quién es, él es firme creyente en todo esto. Pero él me contaba de que había estos movimientos interiormente en las universidades para desprestigiar y que en cuanto uno llegara él mismo a publicar cualquier cosa en relación a esto, le iban a destrozar la carrera, pero de manera brutal, o sea, pero brutal. Y es algo que me parece muy triste. O sea, personalmente me parece triste porque si la ciencia se debería caracterizarse por algo, es de intentar ir un poco más allá. Pero ¿por qué también tratan un poco de ocultar todo esto? O sea, ¿qué hay detrás para que traten de ocultar todo esto? Es una gran pregunta que yo a veces me hago. No sé si vos, Manu, tendrás alguna respuesta para esto, de que qué tratan de ocultar, o sea, qué tratan de hacer esta gente para evitar que todo esto vaya más. Bueno, yo creo que es una cuestión de creencias. Aunque ellos van de escépticos, no lo son, son creyentes en que no existe nada que no conozcamos, lo cual es una solemne estupidez, porque no sabemos nada, porque la ciencia todos los días está avanzando, estamos todos los días haciendo Así descubrimientos es. extraordinarios en paleontología, en física, en química, en astronomía, no tenemos ni idea. El problema de la ciencia, que es muy obvio y es muy normal, la ciencia la hacen seres humanos. La ciencia no es un club, no es una entelequia, no es una organización. La ciencia es una forma de buscar la verdad. Y yo creo que es la mejor forma de buscar la verdad. Pero está constituida por seres humanos que tienen sus creencias, que tienen sus prejuicios, que tienen sus simpatías, que tienen sus antipatías. Yo dedico muchas páginas en este cuaderno de campo al movimiento escéptico organizado, al MEO, que es la organización que aglutina los diferentes movimientos pseudoescépticos que hay en España, que hay que llamarles pseudoescépticos porque ellos no son escépticos. El escéptico duda, no niega. Ellos niegan, no dudan. O sea, no son escépticos. Pues esta panda de energúmenos, de zumbaos, que además son unos auténticos ignorantes, que no tienen la más remota idea de lo que hablan, piensan, cometen el mismo error que cometen muchos creyentes. Es decir, antes comentaba que la astronomía nació de la astrología. Esto no lo duda nadie. Los primeros que empezaron a mirar al cielo y a tomar notas de los movimientos celestes fueron los antiguos astrólogos caldeos y babilónicos. Pero hoy la astronomía no tiene nada que ver con la astrología. Son cosas muy distintas. La química nació de la alquimia, de aquellos primeros alquimistas que buscaban la piedra filosofal, que no es convertir el plomo en oro, sino que tiene que ver con la vida eterna, con unas cuestiones más trascendentes. Pero hoy todo el mundo sabe que la química que tú estudias en una facultad universitaria no tiene nada que ver con la alquimia. Bueno, pues la parapsicología nació a mediados del siglo XIX del espiritismo, cuando un grupo de científicos, de médicos, de físicos, que presenciaron fenómenos que no podían comprender en las sesiones espíritas, pero no creían en el más allá, intentaban buscar una explicación animista a esos fenómenos. Y así nació la parapsicología del espiritismo, pero no tiene nada que ver con el espiritismo. Igual que un astrónomo no hace cartas astrales y un químico no busca la piedra filosofal, un parapsicólogo no investiga el más allá. Pero esta panda de energúmenos analfabetos se creen. Bueno, hay una frase maravillosa en uno de los manifiestos de Fuerza Nueva publicado en la revista Fuerza Nueva, que yo reproduzco entero, está en el libro, no me lo invento. Me costó un huevo conseguirlo, pero ahí está. Esta panda de paletos del régimen tardofranquista decía: es inadmisible, no se puede consentir que la parapsicología entre en la universidad, porque de su mano va a entrar su hermana la masonería. ¿Qué cojones tiene que ver la parapsicología con la masonería? Y luego decían, y van a entrar religiones exóticas orientales que no son adeptas a la Santa Madre Iglesia. ¿Pero qué tiene que ver las religiones orientales con el estudio de la parapsicología en laboratorio? Bueno, pues esto es lo mismo, una panda de paletos, de energúmenos que no tienen ni idea y que se han convertido en auténticos cruzados contra la presencia de la parapsicología o de cualquier otro campo, no solo la parapsicología, de cualquier otro campo de las anomalías en la universidad, que es donde deberían estudiarse estas cosas. Exacto. Yo voy a decir una lanza a favor a lo que dice Manu, y es que a Copérnico, al mismísimo Copérnico, que hoy todo el mundo sabe que la Tierra gira alrededor del Sol, fue el primero que dijo esto: la Tierra está girando alrededor del Sol. ¿Qué pasó? Que desde los altos cargos le empezaron a decir, ¿pero qué dice? ¿Pero qué dice este energúmeno? ¿Qué dice este flipado de la vida? Y bueno, le trataron de quemar, le trataron de desprestigiar todos los lados, le trataron de hacer, bueno, una escabechina, y al final, pues resulta que él tenía razón, porque se supone que según los altos cargos, la Tierra era el centro del universo, alrededor giraba todo. No, amigos. La ciencia va avanzando la ciencia. Además es que no son conscientes de que la investigación de anomalías, de estos temas que a nosotros tanto nos apasionan, ha aportado grandes cosas al conocimiento de la ciencia. No es verdad, sí, como dicen ellos, no, de aquí no se saca nada, de aquí nada. No, mentira. Se han hecho trabajos en universidades norteamericanas, por ejemplo, sobre el efecto idiomotor. Antes os comentaba el ejemplo de los enfermos de autismo, ¿no? Utilizar la Ouija con enfermos de autismo. La semana pasada, o sea, hace 4 o 5 días, a raíz del terrible terremoto que hubo en Marruecos, que se ha llevado miles de vidas por delante, se acaba de publicar la semana pasada un paper científico en una revista de geología sobre las luces de terremotos, que son, a veces es un estudio muy bonito, de más de 60 casos recogidos entre 1600 y la actualidad. Son así, avistamientos de ovnis reportados por miles de testigos en todo el mundo justo antes de que se produzca un movimiento sísmico. Bueno, esto los ufólogos lo tenemos estudiado desde los años 70. Michael Persinger, físico canadiense, llegó a desarrollar toda una teoría vinculando ciertos avistamientos de ovnis con los movimientos sísmicos. No porque los extraterrestres estuviesen vigilando el terremoto, no. Porque los movimientos de placas tectónicas, al presionar el plasma, generan fenómenos de electricidad que al salir a la luz se convierten en globos luminosos, en esferas. Y Persinger, yo siempre lo pongo como ejemplo porque me parece entrañable, intentó hacer una de las cosas más bonitas, en mi opinión, en la historia de la ufología, que fue convertir la investigación ovni en algo que salvase vidas. Porque si analizando esos avistamientos podíamos predecir movimientos sísmicos, podríamos salvar vidas. Bueno, pues ahora una revista científica se acaba de enterar de que existen los fuegos de los terremotos, que está publicado en libros de ufología desde los años 70. Y como esto, muchas más cosas, ¿no? O sea, no se trata de que intentemos afianzar nuestros prejuicios o encontrar argumentos para nuestras creencias o nuestros apriorismos. Investigar una anomalía te enseña montones de cosas, a veces cosas que ni te imaginabas. Y eso es hacer ciencia, le pese a quien le pese. Exactamente, el famoso efecto también que se produce muchas veces antes de los terremotos o de los seísmos, y eso lo sabe mucho Chris, que vive en una zona sísmica, pues la ionización de la atmósfera, que Exacto. Son estas luces que se producen, y parece ser que la ciencia se está dando cuenta, pero esto sucede desde hace siglos y siglos. Sí. Esto sucede. Y bueno, Cris, no sé si tendrás alguna pregunta más del chat o alguna pregunta tuya. No, y bueno, respecto a lo que estaba diciendo Manu, también yo me diré sus palabras porque efectivamente acá en Chile estamos en el cinturón el cinturón volcánico y el cinturón de muchas placas tectónicas, sísmicas. Y efectivamente, al rozar estas placas, genera este tipo de plasma que sale a la superficie y muchas veces personas en su totalidad ven en masa y efectivamente lo confunden con objetos voladores no identificados. Entonces ahí es donde hay que tener un ojo y igual investigar antes de hablar. Bueno, respecto a lo de las preguntas, tengo una pregunta de Pablito Barcrau, que es un investigador, uno de los investigadores más importantes de la parapsicología allá en Argentina. Pablito dice, cuando hacemos trabajos de psicofonías y obtenemos respuestas asombrosas con voces provenientes de algún sitio. Manu, ¿tú tienes respuestas de quienes nos responden del más allá o de otra cuestión? A ver, y otra vez me van a dar de galletas, yo doy mi opinión, ¿vale? Que yo no tengo ninguna verdad, yo hablo de mi experiencia personal. Yo después de tantos años de investigación, yo opino que no existe vida después de la muerte. O, más concreto sería, que no mantenemos nuestra conciencia individual, nuestra conciencia actual, después de la muerte física. Ahí habría que entrar en terrenos más filosóficos, sería más complejo, pero vamos, si la pregunta tuviera que ser, ¿crees o no crees en el más allá? Yo diría que no, para ningún fenómeno. Pero en cuanto a las psicofonías, y más que a las psicofonías, a las voces directas, uno de los capítulos, yo creo que más rompedor de este cuaderno de campo, de investigación, sí, es el dedicado a las investigaciones que se hicieron en la Universidad de Vigo, lideradas por Anabela Cardoso, que yo seguí desde el minuto cero. Desde el minuto cero, porque después de... Había ido con Javier Sierra, habíamos dado una conferencia en Vigo. Anabela no sabía nada de estos temas, ni le interesaban estos temas, pero tenía una amiga, una profesora que acababa de perder de una forma muy traumática a un hijo, a su único hijo. De hecho, intentó suicidarse, una historia muy dramática. Bueno, la historia de una madre que pierde a su único hijo. Imaginaros, ¿no? No existe un drama mayor. Anabela, además, también había perdido a su hermano. Entonces, a nosotros nos conocieron porque dimos aquella conferencia en Vigo, tuvo mucha repercusión. Y como yo soy gallego, yo vivo en La Coruña, pues consiguieron mi teléfono y me llamaron. Y me llamaron, fíjate qué papelón, para decirme si yo podía recomendarles un médium auténtico. Porque acababa de morir el hijo de esta mujer y, claro, a mí se me partía el alma, porque yo no puedo recomendarte un médium auténtico porque yo no creo en el más allá. ¿Cómo te voy a recomendar un médium auténtico? No puedo, no tengo fuerza moral para eso, ¿no? Yo te recomendaría que hablases quizá con alguien que te pudiera ayudar. Yo tenía mucha relación con el padre Pilón. De hecho, yo terminé teología por mi amistad con el padre Pilón, incluso cuando ya había perdido la fe. Y efectivamente se cogieron un avión, como además eran dos mujeres con muy buenos recursos económicos, se cogieron un avión, se fueron a Madrid, hablaron con el padre Pilón y fue el padre Pilón el que les habló de la transcomunicación y de las psicofonías. Ellas no tenían inicialmente ni idea de qué era esto de las psicofonías, de la TCI, ellas buscaban un médium para poder comunicarse con sus familiares fallecidos. Cuando volvieron a Galicia, me volvieron a llamar, me dijeron que habían estado con Pilón, que habían alucinado con este tema de las psicofonías y de la TCI, me dijeron una frase que nunca he vuelto a escuchar en el mundo de la investigación, el dinero no es problema, joder, que pudiera decir lo mismo, que ellas estaban dispuestas a viajar a donde fuera, a gastarse el dinero que hiciese falta, y lo hicieron. Viajaron por todo el mundo, estuvieron con las primeras figuras de la transcomunicación instrumental en Alemania, en Italia, en Francia. Cuando volvieron a Galicia, me dijeron que tenían todos los aparatos, tenían todo, que tenían todos los esquemas, todo el diseño para montar un gran laboratorio de investigación, pero necesitaban a alguien que entendiese de electrónica para fabricar los aparatos. Y esta es la primera coincidencia increíble de esta historia, porque, ya os lo mencioné antes, para mí el mejor investigador que hay en España es Carlos Gabriel Fernández, que no solo es el mejor investigador, en mi opinión, que hay en España, sino que además la mitad de su vida se ha dedicado profesionalmente a la electrónica. Y además acababa de publicar un libro maravilloso que se llama Parapsicología y Electrónica, que es un manual de cómo hacer los aparatos para la investigación en laboratorio. Entonces recuerdo que le dije a Anabela, oye, pues mira, esta es una coincidencia increíble, porque si vivieseis en cualquier otra ciudad de España, yo no os podría ayudar. Pero es que el mejor investigador está precisamente donde estáis vosotras, en Vigo, y es Carlos Fernández. Así que Carlos es el que diseña toda la parte instrumental de lo que ocurrió en Vigo, con el grupo de Vigo. Y yo pongo la mano en el fuego por Carlos Fernández, absolutamente. O sea, para mí lo que diga Carlos Fernández va a misa. Así que yo desde el primer momento estoy viendo todo lo que está ocurriendo en Vigo en el más absoluto secreto. En este caso, no porque Anabela fuese una miembro de la universidad, sino porque era algo mucho peor. Anabela Cardoso era política. Era la cónsul general del gobierno de Portugal en Vigo. Y entonces, claro, ella nos decía, por favor, no comentéis nada de esto, porque yo me puedo tener un problema con la embajada si se enteran de que yo estoy buscando fantasmas y buscando hablar con el más allá. Así que durante años lo que ocurrió en Vigo no lo sabía nadie. Ahora todo el mundo conoce a Anabela, ya está retirada, ya no tiene problema en hablar, pero durante años yo tenía que morderme las uñas para no decir nada de lo que se estaba haciendo en Vigo. Y lo que se hizo en Vigo, lo resumo muy rápido, es absolutamente increíble. No se había hecho nunca antes y no se ha vuelto a repetir jamás. Hace falta mucho dinero, ellos lo tenían, tenían recursos, no hay ningún afán de protagonismo, porque como digo, todo esto se llevó en secreto. Pero el grupo de Anabela y de Carlos empezaron con las psicofonías tradicionales, ya sabéis, grabar en una cinta, se rebobina y se escucha, bla, bla, bla, bla. Hasta que, creo recordar que fue Marcelo Bacci el que les habló de las voces directas. Las voces directas es un fenómeno mucho más raro en el que tú no tienes que esperar a rebobinar una cinta grabada para escuchar un supuesto mensaje. Ese mensaje entra en tiempo real por unas emisoras de radio desintonizadas que no pueden recibir ninguna señal y, lo que es más importante, que no pueden transmitir ninguna señal. Ahora entenderéis a qué me refiero. Montaron un equipo con seis radios antiguas de válvulas, que además preparó el mismo Carlos Fernández para que ahí no hubiese posibilidad de fraude. El día que entró la primera voz, también es una casualidad, el día que Anabela, después de muchos intentos, asegura que aparece una voz que la llama por su nombre, incluso nombre y apellido, porque al principio yo recuerdo que le decía, pero eso será un radioaficionado que haya pillado, que hayas pillado la señal. No, Anabela, Bella, como le llamaban de niña, Carlos Fernández, con nombre y apellido. O sea, es una historia que a mí de verdad me rompe el cerebro, porque no se parece a nada de que se haya hecho en España. Pues el día que aparece la primera grabación, recuerdo que Carlos y yo estábamos en Santiago de Compostela, en la Academia Gallega de la Policía, en un curso sobre sectas que estábamos dando para los 200 policías, guardias civiles y tal, y la llama, suena su teléfono, lo coge, es Anabela, que estaba histérica, diciendo, me están hablando, Carlos, me están hablando por la radio, ven corriendo. Claro, y Carlos decía, es que no puedo, Anabela, estoy en Santiago, en un congreso con la policía. A partir de ese día empiezan una serie de comunicaciones en las que lo que hay son diálogos inteligentes. Wow. Tú hablas, la voz responde, tú le preguntas, la voz te responde. O sea, es que es increíble, es tan increíble que el director de la Society for Psychical Research, de la asociación más importante de parapsicología en el Reino Unido, se mudó a Vigo y se pasó varios años en Vigo asistiendo a lo que estaba pasando allí. Bueno, resumiendo mucho, Anabela decidió seguir todos los mandamientos del método científico. Empezó los experimentos en su laboratorio. Luego, como no había problemas de dinero, alquiló unos laboratorios discográficos de una discográfica, profesionales, totalmente insensibilizados, o sea, totalmente aislados. Se trajo al técnico de sonido de la Virgin, de la discográfica Virgin, el que hace los discos con Phil Collins, el de Genesis, que además de ser un músico, pues es un experto en aislamiento para discográficas. Y replicaron los experimentos en ese laboratorio discográfico. No contenta con eso, consiguió liar a la Universidad de Vigo para replicar los experimentos en la cámara anecoica, que es un bloque de hormigón armado que está en la universidad, para hacer los experimentos dentro de la cámara, donde no funcionan los móviles, no pueden entrar ondas de radio, o sea, están totalmente insonorizados. Y por si todo esto no fuese bastante, con dos narices va la tía y publica toda la investigación en una revista científica de revisión por pares, en un paper académico. O sea, no se pudo haber hecho mejor. Lo que hizo Anabela Cardoso, ni lo hizo Argumosa, ni lo hizo Darnell, ni lo ha hecho nadie jamás, ¿no? Porque es seguir todo el proceso del método científico desde el principio hasta el final para constatar un fenómeno que a mí particularmente me rompe el cerebro, me peta la cabeza. Yo creo que en la historia de las psicofonías no hay nada parecido a lo que hizo Anabela. Exactamente. Yo voy a decir también lo siguiente, de que estoy aprendiendo a usar las cámaras Faraday y las cámaras anecoicas para poder incluirlas cuanto de más manera segura en las investigaciones, porque creo yo que son fundamentales. Yo siempre he dicho, y muchas veces los fenómenos, esto Chris lo puede atestiguar, me piden que haga investigaciones en directo y yo siempre me digo que no, porque las señales pueden interferir en los aparatos y eso no interesa. O sea, no me interesa en absoluto que reproducir falsos positivos y luego es tener que estar diciendo, pues esto es un falso positivo porque tal. A lo mejor para poder enseñar el sitio, pues bien, sí, pero para hacer una investigación como se precie, yo pienso que siempre hay que tener este tipo de aparatos porque te evitan que los aparatos que estás utilizando, como los sensores EMF, pues te vibren simplemente porque a lo mejor el móvil está cerca o cualquier otro aparato está cerca. Me ha pasado muchas veces y bueno, es algo que hay que evitar y que se aprende a base sobre todo de cagarla también, o sea, de verlo y de analizar. Y bueno, yo... Mira, en el último, por si a alguien le puede interesar, en el último número del Ojo Crítico, que es una revistilla gratuita que yo llevo publicando desde hace 30 años, ya hay que ser friki para llevar 30 años publicando una revista gratuita, pues en el último número, que salió hace poquito, el número 96, ahí hay un informe larguísimo, un trabajo súper meticuloso que han hecho sobre psicofonías, que han hecho Joseba Urraca y Charo Lozano en el laboratorio de acústica de Zaragoza. Han conseguido que les presten el laboratorio de acústica insonorizado para hacer un montón de experimentos. Y eso está publicado en el último número del Ojo Crítico, que es gratis, que cualquiera se lo puede descargar en la web del Ojo Crítico. Y o sea, que se están haciendo cosas, joder, que de verdad, se están haciendo cosas extraordinarias. Lo que pasa es que este tipo de cosas, pues no salen en Cuarto Milenio, o no salen en Espacio en Blanco, en La Rosa de los Vientos, o más allá, porque son un coñazo. Porque la investigación científica es aburrida, es pesada, es tediosa, hay que repetir, repetir, repetir. Si veis, si os descargáis el número, vamos, yo he odiado mucho a Charo y a Joseba, porque ha sido terrible maquetar ese artículo, porque son todo gráficas, estadísticas, experimentos, un coñazo. Pero es que eso es la ciencia. Y se está haciendo ciencia con estos temas. Efectivamente, se está haciendo ciencia. Y otra cosa, otro experimento que a mí me apasionó y que yo estoy realmente enamorado y que quiero replicarlo, lo que pasa que todavía no tengo los medios, y es este. Voy a quitarle la pregunta a Chris. Así pero es el tema Gracias. De las el tema de las psicoimágenes. Para mí el trabajo de Paco Máñez fue esencial dentro de lo que es la psicoimagen, porque según pude analizar su trabajo, a él le surgieron una serie de imágenes que él realmente estaba pensando. Ahora nos contarás un poco, Manu, sobre esto, sobre el tema de las psicoimágenes, qué son, y sobre el trabajo un poco de Paco Máñez. O sea, un gran parapsicólogo, la verdad. Yo lo he descubierto hace poco, tengo que decir la verdad, lo he descubierto hace poco, pero me gustaría algún día traerle, porque la verdad que el trabajo que hizo me gustó bastante después de analizarlo. Me apasionó. Y yo creo que me ha hecho enamorarme un poco más de la parapsicología. Como siempre, esto es una emoción que se trae en las venas, que incluso a mí me hace hasta a veces emocionarme. Pero cuéntanos un poquito sobre este trabajo de psicoimagen, qué son y qué es lo que llegó a la conclusión Paco Máñez y vos también. Máñez es la hostia. Yo en el capítulo que le dedico le llamo el Messi valenciano, porque supone que Messi es el mejor jugador de fútbol del mundo, ¿no? Bueno, pues en la parapsicología española, Paco Máñez vendría a ser un Messi, porque durante miles de experimentos, era una puñetera máquina de laboratorio. Él era un poco mayor que nosotros, yo lo conocí en los años 80, era ya un poco mayor, él trabajaba en un banco, con lo cual tenía un sueldo fijo, tenía tiempo para dedicar a la investigación y se pasaba las noches enteras trabajando, tenía unas ojeras, o sea, tú ves las ojeras de Jiménez del Oso, pues él tenía el doble, tenía ojeras sobre ojeras, una cosa increíble. De hecho, un amigo policía que era vecino suyo me comentó que cuando él volvía de trabajar de noche a las 3, 4, 5 de la mañana, decía, joder, es que tu amigo el chalado ese siempre está con la luz en la guardilla, ahí con sus cosas raras, haciendo experimentos y tal. Hizo muchas pruebas de todo tipo de cosas, de fitometarquia, telepatía, precognición, montones de experimentos, muchas psicofonías también. Y cuando en los años 80 llega el fenómeno de la TCI a España, la TCI, la transcomunicación instrumental, es lo mismo que las psicofonías, pero en vez de buscar audio, buscas vídeo. Hay distintos sistemas para intentar obtener grabaciones de vídeo, psicoimágenes, se llamó en su momento, de un supuesto origen paranormal. Entonces, él hizo muchísimos experimentos y lo realmente interesante del caso de Paco, como él era muy pragmático y muy escéptico también con la hipótesis de la supervivencia, hay unas anécdotas muy curiosas y es que, y en el fondo tienen mucho sentido, si alguien que cree en el más allá, que tiene esa motivación, que busca desesperadamente una prueba de que puede volver a mantener alguna comunicación con un ser querido que ha fallecido, y ese no era el caso de Máñez, esa persona que busca una prueba del más allá va a encontrar lo que busca, va a encontrar algo que él interpretará como esa presencia de ese ser querido, pero a Paco Máñez, por ejemplo, le salían las cartas Zenith, y a mí me parece alucinante. O sea, hay una psicoimagen muy famosa de Mañez, de los experimentos que hizo con Avipo, que es la típica estrella de las cartas Zener. O hay otra muy chula, en una sesión de trabajo en la que habían estado hablando de superhéroes y de Spiderman, pues lo que aparece en la psicoimagen es un contenido mental a la conversación que habían tenido anteriormente y que es una especie de Spiderman. Y esto enlaza con un fenómeno muy poco conocido. O sea, dentro del misterio hay muchos tabús. No somos muy conscientes, pero hay temas de los que no nos gusta hablar porque rompen todos los prejuicios y toda esa imagen idílica y romántica que tenemos de la supervivencia tras la muerte. Y son, por ejemplo, las psicofonías de vivos, que es un tema del que hay muy poca bibliografía. Se han hecho algunos trabajos en España en que se ha identificado al autor, la voz que aparece en una grabación psicofónica, se ha identificado con la voz de una persona concreta, pero una persona que estaba viva. ¿Cómo puede ser eso? O es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las ECM negativas. Todo el mundo habla de las experiencias cercanas a la muerte, de buen rollito, el túnel de luz, el ser que te espera al otro lado, los seres fallecidos, pero hay un montón de experiencias cercanas a la muerte súper negativas de las que nadie habla, porque rompen esa imagen idílica, ¿no? Entonces, si queremos jugar, tenemos que utilizar todas las cartas de la baraja. Tú no puedes seleccionar los ases y las cartas que te convienen y luego dejar el resto de la baraja fuera, ¿no? Esto forma parte también de estos temas. Entonces, ese tipo de psicoimágenes que evidentemente obedecían a contenidos mentales que no tenían nada que ver con el más allá, el tema de las psicofonías de vivos, que obviamente no tiene nada que ver con el más allá, el tema de esas experiencias traumáticas cercanas a la muerte de las que no nos suelen hablar, bueno, pues digamos que abren mucho más el arco de posibilidades y por lo menos desde mi interpretación acercan más el origen de los fenómenos al más acá que al más allá. Exactamente. Me ha parecido bastante, bastante claro y además yo voy a decir que yo tuve una ECM, pero no fue ni vi el túnel ni nada, simplemente me vi desde fuera del cuerpo y tampoco vi a un ser fallecido, ni siquiera vi un ser querido, nada. O sea, simplemente me vi como flotando mientras me hacían reanimación cardiopulmonar. Eso sí, tenía una sensación como de libertad muy, muy interesante, pero al principio, para mí la ECM al principio no era nada bonita. O sea, yo estaba bastante preocupado de pensar, digo, hostia, es que me he ido de este plano, que me voy. O sea, no poder despedirme de la familia ni nada. Pero luego sentía como una especie de liberación, pero no fui ni ascendí al cielo ni nada. Simplemente me quedé por ahí flotando y nada más. No fue más ni fue algo apoteósico, nada. Simplemente estaba como feliz, como allí, pues prácticamente flotando, viendo cómo lo hacían todo, pero sintiéndome como liberado de algo, liberado de una carga. Lo guay de este tema, a diferencia de otros, es que quizá nunca en nuestra vida sepamos con seguridad si existe el Yeti o el monstruo del lago Ness, quizá nunca en nuestra vida tengamos la seguridad de si nos visitan seres de otros planetas. Lo que todos vamos a saber tarde o temprano es si hay o no hay vida después de la muerte. Solo es cuestión de tiempo. Perfecto. Exactamente. Vos, Chris, creo que tienes una pregunta, tenías algunas preguntas de Pablo Wankraut. Esa es que tengo tantas preguntas que ojalá que Manu Carvallal venga en otra oportunidad porque van a quedar en el tintero. Hay muchas preguntas, pero mira, acá un amigo, Rodrigo Canales, que es de Santiago de Chile, pregunta, y esta pregunta igual a mí me conlleva porque somos compatriotas. Manu, ¿qué te pareció la experiencia de prologar el libro OVNIs desde Chile, de los autores Rodrigo Fuensalida, Rodrigo Bravo y Marcelo Moya? Grandes amigos. Sí, ¿y qué visión tienes de los investigadores chilenos de la ufología? Por Jo, supuesto. claro, es que lo diga aquí parece que voy a hacerles la pelota, pero es que lo digo siempre. Claro, en cualquier medio, cuando a mí me preguntan, yo tengo una pésima opinión de la ufología anglófona. Creo que tenemos un complejo de inferioridad en todo el mundo hispanoparlante, pero en todo, ¿eh? O sea, la música que viene de Estados Unidos siempre es la mejor, la moda es la mejor, el cine es el mejor, todo lo mejor. Si viene de Estados Unidos, todo es lo mejor. Y en estos temas, pues la parapsicología, la ufología, todo es lo mejor. Y no es verdad. Yo creo que se están haciendo unos trabajos maravillosos, maravillosos en países como Chile, Brasil, Argentina. Yo creo que España también, aquí tenemos grandes investigadores que están haciendo cosas totalmente fantásticas, que están ofreciendo nuevas ideas, nuevas perspectivas. No sabemos si tienen razón o no, pero por lo menos nos hacen pensar y son muy inspiradores. Y para mí lo que se está haciendo, yo soy un gran fan, un absoluto fan. Especialmente de la ufología chilena, también por supuesto de la Argentina, de la brasileña, de otros lugares, pero fundamentalmente de la ufología chilena, creo que hay que se están haciendo trabajos maravillosos, tremendamente punteros, y cuando Rodrigo me propuso prologar su libro, yo flipaba, digo, pero ¿quién soy yo para prologar vuestro libro? Yo no soy nadie, yo soy un pringao aquí en España. Para mí fue un absoluto honor. Y es que no lo puedo decir más claro. Y de verdad que no lo digo para hacerles la pelota porque estemos en este programa, ¿eh? Que es lo que digo siempre. Ah, Que perfecto. además que tengo que decirlo, se dio gracias a ellos, esta entrevista se ha dado gracias principalmente a ellos, gracias al programa que hicimos OVNIs desde Chile, en el cual pues Manu también hizo su pequeña aportación, su pequeña participación. Y bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. La verdad que ha sido una charla interesantísima, pero ahora viene lo que todo el mundo también estaba esperando. Y es que vamos a hacer el sorteo del libro. Ojo, es solo para gente de España, ¿vale? Por temas de aduanas y todo eso. Y yo quiero hacer una pregunta que sé que a Manu le llega al fondo. La pregunta que ha respondido Manu y con la cual puedes ganar este libro va a ser la siguiente. Y es, ¿qué persona influenció, más bien, qué médium cambió la vida de Manuel Carballal? Así que el primero en responder se gana este libro siempre y cuando sea de España. Así que, ¿qué persona, qué médium cambió la vida de Manu Carballal? Así que, adelante, amigos. Venga, ¿quién es el primero que lo dice? Seguro que ahora estarán todo el mundo ahí buscando, ahí, todo el mundo ahí mirando, mirando, mirando. Ojo, tenéis que ser participantes de España. Y mientras tanto, pues, Manu, ha sido un placer tenerte. Sí, ¿qué querías decir, Chris? ¿Qué querías? Sí, pasa que quería hacer, yo no sé si por tiempo, Dieguito, por lo que me comentaste de antes, si es posible hacerle dos preguntas a Manu, es, en realidad son casi personal, pero que las dé a no a grandes rasgos, sino que bien resumido. Es que aprovechando que lo tenemos acá y desconocía que había estudiado teología. Por eso le quería hacer esa pregunta. ¿Es posible? ¿Cuál? ¿Sí? Sí, claro, por favor. Si es facilita y me la sé, no hay Sí. problema. Si no, si Perfecto, no me la Manu. sé, te lo. No, es que por tus amplios estudios, tu conocimiento y además que como no tenía idea que había estudiado teología, así que una pregunta es en base a la combustión humana espontánea, ¿esto es un proceso psíquico, personal o es paranormal? Y la segunda pregunta, ¿quién, para ti, Manu, lo que has estudiado con teología, ¿quién es o qué es Dios? Wow. Bueno, la primera es muy fácil, sobre la combustión espontánea. No tengo ni la menor idea, no lo sé, no he tenido la oportunidad de investigar. Yo, es que a mí me gusta hablar de lo que yo he investigado, no me gusta hablar de cosas bibliográficas, de terceros. Entonces, estuve cerca de pillar un caso muy interesante con un informe policial y tal, pero al final no lo conseguí, así que no tengo una opinión formada, no lo sé, no te puedo responder. En cuanto a Dios, madre mía, probablemente si pudiese responder a eso habría ganado un premio Nobel. Yo creo que Dios es la respuesta a una carencia inherente a la conciencia humana, sin diferencia de raza, de tiempo histórico. Religión viene de religare, de volver a unir al hombre con la divinidad, y desde que nacieron las primeras religiones, que fueron el culto a los antepasados y el chamanismo, en las cuevas prehistóricas, cuando de repente alguno de tus compañeros de tribu un día deja de moverse, deja de respirar, claro, se preguntaban dónde está su ánima, dónde está su espíritu, dónde está su sonrisa, dónde ha ido, ¿no? Y poco a poco se fueron estableciendo el intento de responder a esas preguntas existenciales que no tenemos todavía. Fíjate si han pasado siglos y todavía no tenemos claro esas respuestas existenciales. Lo que ocurre es que los cristianos tenemos una imagen de la divinidad que es la que nos ha tocado en suerte. Si tú, en lugar de llamarte Cris, te llamases Fátima y hubieses nacido en el Magreb y no hubieses leído nunca la Biblia, sino el Corán, y para ti el profeta de Dios fuese Mahoma, tendrías una percepción de la divinidad muy distinta a la que tienes ahora. Y si hubieses nacido en Israel y fueses judía, o hubieses nacido en Nueva Delhi y fueses hinduista, al final es muy triste que nuestra relación con la trascendencia depende de una casualidad, de dónde hayamos nacido, ¿no? Es triste. Pero cuando empiezas a viajar y te das cuenta de que en otras culturas hay personas igual de buenas o igual de malas que tu contexto judío-cristiano, pero que no saben quién fue Jesús de Nazaret, que no conocen nuestra imagen del Dios barbudo, que tienen pluralidad de dioses, hay religiones politeístas. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia que a mí me abrió mucho los ojos sobre esto, en África, en la que el más allá no es un lugar, sino un periodo de tiempo. Y es muy, muy razonable. O sea, en el animismo africano existe el Sasa y el Samadhi. El Sasa es el pasado reciente y el Samadhi el pasado remoto. Entonces, cuando tú te mueres, tu espíritu, tu esencia, sigue existiendo en ese pasado reciente mientras quedan amigos, mientras quedan familiares que pronuncian tu nombre y, por tanto, mantienen viva tu memoria. A medida que ellos van muriendo, digamos que tu espíritu tiene la muerte segunda y desaparece. Pero si tú has hecho cosas grandes, cosas importantes, que hacen que durante generaciones se hable de ti y se recuerde tu nombre, pasas al Samadhi, al pasado remoto, y hoy sabemos, gracias a las investigaciones que se han hecho, que, por ejemplo, muchos orishas de la santería, muchos dioses oloas del vudú, de las religiones afroamericanas, fueron personajes reales. Changó, por ejemplo, Changó no es un dios inventado, Changó fue un rey de Nigeria que existió realmente, fue un personaje histórico. Así que depende del contexto en el que tú hayas crecido, la idea de Dios o de la trascendencia está muy condicionada. Pero si somos lo bastante lúcidos como para darnos cuenta de que el planeta... Yo siempre pongo como ejemplo una homilía que dio Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, recordando que los cristianos éramos minoría, no los católicos. Que si tú juntas a todos los protestantes, testigos de Jehová, mormones, ortodoxos, cuáqueros, coptos, la iglesia, o sea, todos los cristianos del planeta, somos un 20-25% de la humanidad. O sea, que hay más de un 75% de seres humanos que ni creen en el Dios que creemos nosotros, ni que saben quién fue Jesús. Esto además es muy interesante cuando hablas con contactados o con medios que pretenden traer un mensaje para toda la humanidad y te hablan de la Biblia. ¿Qué pasa? ¿Que el 75% de los seres humanos no les importan los extraterrestres? O sea, creo que Dios tiene que ser algo mucho más grande, si es que existe, tiene que ser algo mucho más grande de lo que abarca la Biblia, de lo que abarca, porque es lo que nos tocó a nosotros, y mucho más grande de lo que abarca el Corán, mucho más grande de lo que abarca el Talmud, mucho más grande de lo que abarca el Bundajís y cualquier otro libro sagrado. Tiene que ser universal, tiene que ser para todos igual. Perfecto. Pero vamos, me temo que te quedas como estabas. No, me quedo más claro, Manu, así que muchas gracias, de verdad, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, a vosotros, de verdad, un millón de gracias. Quiero agradecer a Quiromantes y a Jorge Gasparovich, que han hecho dos donaciones. Muchas gracias, la verdad. Todo esto crece pues gracias a vosotros, los fenómenos, y también pues a gente como Manuel Carballal, que nos da estas oportunidades. Y voy a decir aquí, porque aparece que ha habido dos ganadores, y es que... voy a decir lo siguiente. Luis, tú tienes el tuyo ya asegurado, porque me lo dijo Luis Merino, que el tuyo lo tienes ya en cuanto se lo pidas. Así que el tuyo lo tienes asegurado y firmado, ¿vale? O sea, te lo comento porque lo he hablado con Luis Merino, así que se lo voy a decir también, si te puede mandar uno. Y en este caso, como puso también el nombre, voy a dar dos ganadores, ¿vale? Van a ser Luis y Quiromantes, aunque Luis ya lo tenía asegurado, porque así uno ha puesto el nombre, pero el otro ha puesto el apellido, doy a los dos ganadores y listo. Y Quiromantes pues lo ha acertado también, se llama Fernando Gaspareto, así que Quiromantes pues me pones, bueno, me contactas por cualquiera de mis redes que están puestas abajo, y si no pues en cualquier chat de la señal o donde sea, pues te digo yo dónde me puedes encontrar para así yo pasárselas a Luis Merino y a la editorial. Y bueno, pues así ya pues os pongo en contacto para que te mande el libro. Y Luis, tú tienes también el tuyo asegurado, así que no te preocupes, que lo vas a tener también. Así que bueno, pues esto ha sido un placer, la verdad. Yo he disfrutado como un niño, hoy he aprendido mucho. Creo que es de los mejores directos que he hecho, o sea, sin decirlo, o sea, es de los mejores. Nos hemos pasado prácticamente el juego hoy en la parapsicología, y yo quería agradecerte, Manu, por esta oportunidad y por también que en su día pues me diste muy buenas palabras hacia mi canal, o sea, y no solo por charlar conmigo, pero pusiste varios posts alabando la entrevista que había hecho con Rodrigo Fuensalida, que le mando un fuerte abrazo desde aquí a nuestro amigo Rodri, que iba a estar en España, pero al final no ha podido ser. Iba a ser una sorpresa que le tenía preparada a Luis La Guardia, que iba a poder conocer en persona a Rodrigo Fuensalida, pero al final no ha podido ser. Le ha fastidiado bastante a Rodri no poder venir, pero lo tenemos pendiente, lo tiene pendiente poder venir. Y aprovecho para decir, Manu, tú también estás invitado a venir a Zaragoza y hacer, ¿por qué no?, alguna experimentación, algún experimento, ya sea el experimento Philips, Zener, lo que sea, grabación de psicofonías. Estás más que invitado a venir aquí a nuestra ciudad y, por supuesto, te invitaríamos a lo que quieras, a un puente ternasco, como Dios manda. Y que, bueno, que esto para mí ha sido un placer, he disfrutado mucho, la sonrisa me delata. Y que muchas gracias por darme esta oportunidad y que estás invitado siempre y cuando quieras a estar aquí. Al contrario, de verdad, de todo corazón, muchas gracias a vosotros, Diego, Cris, por la oportunidad de poder charlar de estas cosas que tanto nos apasionan y por darme voz. Así que un millón de gracias a vosotros y hasta siempre. Y la espera ha merecido la pena, la verdad, ha merecido la pena. Hemos estado batallando ahí contra las tecnologías, pero hemos ganado. Manu Carballal 2, tecnología 0. Bueno, lo que no hemos dicho es que en realidad yo estoy muerto y todo esto es un mensaje de transcomunicación instrumental. Bueno. Ahí están todas las preguntas. Oye, pero es que me llaman fantasma muchas veces, o sea que esto se puede considerar psicofonía como mínimo. Joder, menuda psicofonía, ¿eh? Bueno, y yo también quiero tomarme tu espacio, Dieguito, para agradecer a ti, darme la oportunidad y haber representado acá en el estudio a todos los fenómenos y fenómenas que están en el chat. Ojalá, chicos, faltó el tiempo por preguntas, pero gracias a ustedes por la dedicación, la presencia, la buena onda, sus comentarios y, bueno, sus opiniones. Así que gracias siempre por ser tan fieles, tan buena onda y tanto respeto en el chat. Y Manu, agradezco enormemente tu respuesta. De verdad que es un hombre muy culto y muy instruido, así que se agradece. Ojalá que te tuviéramos nuevamente en nuestro programa Fenómenos Extraños de Diego Claramonte. Y de verdad, un gusto. Y como dice Dieguito, uno de los programas más importantes que hemos tenido hasta el momento. Y quedamos todos contentos con tu respuesta. Muchas gracias, Manu. Un abrazo tremendo desde Chile. Un millón de gracias a vosotros. Hasta siempre. Gracias. Y bueno, Manu, si quieres dar tus redes sociales, ¿cómo pueden coger tu libro para que todo el mundo que quiera, dónde lo pueden adquirir, dónde te pueden encontrar para charlar contigo? ¿Dónde? Uf, a mí es que me da mucho corte esto de hacer propaganda. Se me da fatal. Me da mucha vergüenza. Bueno, la página de la revista es elojocrítico.info, que es gratuita. Ahí se pueden descargar los números gratuitamente. Y yo estoy en Instagram, estoy en Facebook, en Twitter. Y ahora hasta me han hecho una cuenta de TikTok. Pero sí, pero vamos, no. No saldré bailando reggaetón, eso jamás. Antes, por lo menos en esta vida, eso no ocurrirá. O sea, que es fácil de localizar y cualquiera que tenga interés googleando un poco lo va a encontrar sin problema. El día que salgas bailando reggaetón, ese día te conviertes en trending topic. No, ese día necesitaré un exorcista. Porque será que porque esté poseído. Este es el Manu que yo quería sacar, el de las risas, el de sacar ahí la risa también, del chiste. Y bueno, la verdad que ha sido un placer. Y bueno, pues a todos los fenómenos, nos vemos la semana que viene. Y como voy a decir una frase nueva, también enhorabuena a quien se han ganado este libro. 100% recomendado. Manu, te espero de vuelta, pero esta vez hablando de ovnis. Y bueno, pues ha sido un placer. Y a todos los fenómenos, todos los que nos vais a ver después, que el fenómeno os acompañe. Buenas noches, gente. Hasta luego. Buenas noches. Besito. Se van a demonios. Nos vamos a demonios ahora. A demonios. Ahí nos vemos. Chao, amigos.